Episodio 4 Experiencias en Movimiento. Jueves 9 de enero por la tarde. Residencia Takaya. Oxan acababa de pasar a ver a su hija, pero la pequeña seguía durmiendo profundamente. Desde el episodio de la pesadilla, había hecho un esfuerzo extra para comprobar cómo estaba su ángel dormido. Su voz había vuelto a sonar muy bien y Oxan estaba encantada de descubrir que la dulce voz normal de la pequeña sonaba tan linda como parecía. Sin embargo, a pesar de que su voz había vuelto y parecía tener más energía cuando estaba despierta, todavía parecía estar durmiendo la mayor parte del día. Ambos sospechaban que se debía a la medicina, pero les dijeron que no se saltasen ninguna dosis ni redujeran la cantidad de medicamento hasta que se agotara por completo. Después de medir cuidadosamente el medicamento restante y revisar las instrucciones de dosificación, Oxan estaba segura de que administraría la última dosis a la hora del almuerzo del viernes. Esto le dio la esperanza de que Oka-chan podría permanecer despierta y disfrutar de ver a sus amigos en esta sesión de estudio que su hijo estaba organizando. Se detuvo en el pasillo mareada de emoción. Mi hijo tiene amigos. Nunca había traído amigos a casa durante la escuela secundaria y el instituto, a pesar de que insistía en que tenía muchos amigos. En línea. Y ahora, traía de varios amigos. Esto era más de lo que ella había esperado cuando le dijo que quería ir a esa facultad de derecho. Había tenido miedo de que pasara 4 años sin amigos allí, y luego consiguiera un trabajo en el que hiciera investigaciones legales en una computadora todo el día. Oxan normalmente no era pesimista, pero había estado terriblemente preocupada por la vida social de su hijo menor durante mucho tiempo. ¿Y ahora? Parecía que todo lo que había sucedido desde el año nuevo había sido tan maravilloso. Si tan solo pudiera hacer que Sato hablara sobre Oka-chan. Lo único que haría sería insistir en que eran solo amigos. Si ella presionaba más, se sonrojaría y simplemente se cerraría. Abejita, abejita, abejita, abejita, abejita. Oxan fue sacada de sus pensamientos por el sonido apagado de una alarma eléctrica. El sonido provenía de la habitación de Sato. Cuando abrió la puerta, supo inmediatamente de dónde provenía el sonido. El borde de un libro golpeaba una de las teclas de la computadora portátil y un cuadro de texto en la pantalla se había llenado hacía tiempo. Al principio, estaba dispuesta a perdonarle a su estudioso hijo su descuido, pero luego se dio cuenta de que el libro era una especie de guía de trucos para un juego de computadora en lugar del libro de texto habitual. TCH. No pudo evitar la molestia. Desde la perspectiva de una madre preocupada, lo único que estos ridículos juegos de computadora hacían por su hijo era distraerlo de sus estudios y de hacer amigos de verdad. Cuando apartó el libro, el cuadro de texto se cerró y pudo ver que la pantalla no mostraba el protector de pantalla habitual. Ver mejor la figura que giraba lentamente en la pantalla fue sorprendente. ¿Qué? Oka-chan se dejó caer en la silla frente al escritorio y se quedó mirando la figura que giraba lentamente. Allí, en la pantalla de la computadora portátil frente a ella, había una imagen renderizada de Oka-chan desnuda, girando lentamente para mostrar su espalda, su costado, su frente. Había paletas e iconos en el lado izquierdo y derecho de la pantalla y el título en la parte superior decía creador de personajes personalizados en una fuente de aspecto medieval. Entonces Sato creó esta imagen él mismo. Una imagen casi perfecta de Oka-chan también. Debe haber puesto mucho esfuerzo en esto. Oxan observó la imagen durante varias revoluciones y decidió que los fallos podían deberse a limitaciones del software, pero probablemente a que su hijo nunca había visto a Oka-chan desnuda. Como ella. Los pechos deberían ser un poco más grandes. Las areolas deberían ser un poco más oscuras y le faltan 2 lunares. El pelo en la imagen renderizada era mucho más largo que ahora. Pero, aparte de eso, era inspirador. Una sonrisa feliz se dibujó en el rostro de Oxan. Su hijo se negaba a responder una pregunta que su computadora le respondió. Se había arrepentido de haberle comprado esa computadora portátil desde que la recibió. Él había prometido usarla para sus estudios, pero rara vez la llevaba a la escuela y lo único para lo que ella lo veía era para esos malditos juegos de computadora. Y ahora, era esta computadora y uno de esos juegos lo que la hacía increíblemente feliz. Volvió a mirar la pantalla y vio algunos cuadros de texto de estilo formulario que aún no estaban completos. Con una sonrisa, movió el cursor a uno y estableció el nombre del personaje como Oka-chan. Luego, completó algunas palabras en el cuadro de descripción. Al salir de la habitación de su hijo, deseó poder ver su rostro cuando encontrara sus inofensivas modificaciones. Jueves 9 de enero por la tarde. Residencia Tadea. Banri estaba teniendo un buen día. Corría todos los días y ahora había vuelto a la distancia y los tiempos que solía tener cuando estaba en el equipo de atletismo de la escuela secundaria. La visita al médico también fue muy positiva. Lo único que realmente les preocupaba era que les costaba explicar por qué su recuperación de repente iba tan bien. A los médicos y a los ingenieros nunca les gusta ese tipo de cosas. Les preocupa que sea una condición falsa que podría colapsar de repente y empeorar todo. Por supuesto, a instancias de la familia y los amigos, nunca les contó a los médicos sobre el fantasma de su antiguo yo y toda esa rareza en el puente. Claro, contarles sobre esos eventos podría ayudarlos a encontrar la pieza faltante del rompecabezas en la explicación de por qué Banri de repente estaba mejorando. Pero, al mismo tiempo, una historia como esa podría terminar usando una chaqueta restrictiva en una habitación con paredes y pisos acolchados. Entonces, en lo que respecta a él y las personas de confianza en las que había confiado, el fantasma, o espectro, o lo que fuera. Nunca sucedió. Francamente, estaba empezando a preguntarse si ese era el caso después de todo. Con cada día que pasaba, el recuerdo del fantasma parecía ser menos claro, como si hubiera sido un capricho de su imaginación o una pesadilla. Si no hubiera sido por Linda interactuando con él en el puente, Banri ya podría haber descartado todo el asunto como una alucinación inducida por medicamentos. Una cosa que no era una alucinación en su vida era Coco. Estaba mirando un correo electrónico de ella ahora y deseando poder volver a Tokio en el próximo tren. En lugar de esperar hasta mediados de marzo. Durante un tiempo se preocupó por cómo esta separación afectaría su relación con ella. Pero por la cantidad de mensajes, correos electrónicos y llamadas telefónicas que estaba recibiendo, sabía que nunca debería haberse preocupado por eso. Cualquier otra chica, tal vez. Pero no caga Coco. Nunca podría decir que no le habían advertido sobre eso. Mitsuo se rió larga y fuerte cuando Banri le contó su preocupación. Tal como su amigo Rubio había predicho, las llamadas, mensajes y correos electrónicos de Coco aumentaron en un orden de magnitud cuando estaban separados. El correo electrónico que estaba leyendo ahora le contaba sobre una fiesta de estudio que tendrían en la casa de 2 de Kun el sábado. Oka-chan se siente mejor, pero ha faltado muchas clases y me preocupa quedarme atrás. Todos vendrán a la fiesta. Incluso Linda Senpai estará allí para ayudar en lo que pueda. Y para estar con Mitsuo. ¿Puedes usar tu computadora para hacer una sesión de videochat con la computadora portátil de 2 de Kun? Será como si tú también estuvieras en la fiesta. Te extraño mucho, tal vez debería ir y ambos podamos usar la computadora portátil para unirnos a la fiesta. Banri sonrió cuando leyó el correo electrónico. Podía decir que Coco estaba emocionada por reunirse con amigos e incluirlo de alguna manera. También estaba contento de ver que Coco no había vuelto a usar señora ultrasónica para referirse a Oka-chan. Y que tampoco parecía estar celosa de Linda. Sin embargo, se preguntó si realmente había resuelto todos sus problemas con Mitsuo. Habían pasado 6 meses desde el día devastador en la cafetería cuando Mitsuo finalmente pudo dejarle en claro a Coco que no la veía, y nunca la vería como una posibilidad romántica. Pero 6 meses o incluso un año eran tiempo suficiente para realmente superar un enamoramiento que había durado la mayor parte de su vida. Cuando les había hecho esa pregunta a los médicos psiquiatras del hospital, sus respuestas habían sido vagas, pero no completamente desesperanzadoras. Parecía que la opinión abrumadora era que dependería de la persona. Uno de los médicos le dijo que no creía que un año fuera tiempo suficiente para que una persona normal superara ese tipo de enamoramiento. Entonces el viejo doctor le guiñó un ojo y le dijo a Banri en tono conspirativo: pero sé de quién estás hablando y puedo decirte que ella ni siquiera está en el mismo planeta cuando se trata de ser un individuo normal. Banri no estaba seguro de si escuchar eso lo hacía sentir mejor o peor con respecto a Coco. Viernes 10 de enero al mediodía. Apartamento de Mitsuo. ¿Qué está pasando? Preguntó Linda mientras cruzaba la puerta abierta hacia una habitación llena de cajas de embalaje. Me voy a mudar. Dijo Mitsuo emocionado mientras se acercaba a Linda, le ponía las manos sobre los hombros y le decía con una sonrisa: me voy a mudar a un lugar mucho mejor y todo es culpa tuya. ¿Eh? Linda estaba confundida por la elección de palabras de su novio. Parecía estar feliz, pero estaba diciendo que había una culpa. No sé si Banri te contó esto alguna vez, pero mi familia estaba más que un poco molesta porque rompí la relación con Coco. No era solo ella la que tenía esas expectativas de matrimonio. Su familia y mi familia se conocen desde hace más tiempo que yo y ambas familias tenían ciertas expectativas. De hecho, había oído hablar de eso, dijo Linda. Bueno, mis padres estaban tan indignados que me dejaron fuera de la conversación, continuó Mitsuo. Apenas me hablaban y, aunque nuestra familia tiene una casa cerca de la universidad, tuve que arreglármela solo. Cortarte. ¿Quieres decir? Linda no se había dado cuenta de lo precaria que había sido la vida universitaria de Mitsuo. Pagué la matrícula y los libros, pero no había dinero para el alojamiento y la comida. Nada para los gastos, ni siquiera para los útiles escolares, explicó Mitsuo. Por eso he estado tan dispuesto a trabajar en esas fiestas y eventos especiales para Nana. Necesitaba el dinero para el alquiler y la comida y para invitarte a una cita, oh, Mitsuo. Linda se sorprendió. No tenía idea. Yo podría haber pagado esas cenas. Oh, no. Le dijo Mitsuo, no me arrepiento de nada. Me hacía muy feliz cuando salías a comer conmigo y ahora que estamos saliendo. ¿Ahora que estamos saliendo? Linda abrió mucho los ojos mientras esperaba que terminara ese pensamiento, ¿qué? Debería decir, repitió Mitsuo, ahora que mi familia te conoce, todo ha cambiado. Eres una persona tan maravillosa que sabía que no te odiarían, pero nunca imaginé que les agradarías tanto. ¿Eh? Linda seguía confundida. Estaba hablando de lo mucho que le gustaba a su familia como si fuera un valor numérico en un marcador que cualquiera pudiera ver. Mitsuo, en realidad no soy tan maravillosa, solo soy linda. ¿Qué te hace pensar que a todos les gusto tanto? Mi padre y mi tía vinieron a visitarme hace unos días, le dijo Mitsuo, mi tía estaba indignada porque yo vivía en este lugar tan miserable. Eso no es del todo correcto. En realidad no le molestaba que yo viviera aquí, decía que era una forma de fortalecer mi carácter. Lo que la molestaba era pensar que tal vez tuviera que poner un pie aquí. Fue entonces cuando dijo que era un lugar miserable. Pero no creo que este lugar sea tan malo, dijo Linda. Supongo que no es tan malo, dijo Mitsuo haciendo una mueca. Sabía que Linda no era consciente de la constante batalla que estaba librando con las hordas de cucarachas que parecían infestar este edificio. Se aseguró de que ella solo estuviera allí durante el día, cuando los insectos no se veían. Pero encender la luz por la noche era una invitación a ver docenas de esos bichos repugnantes arrastrándose por todas las superficies. Entonces, ¿por qué te mudas? Preguntó Linda. La casa familiar está mucho más cerca de la universidad y es mucho más bonita, dijo Mitsuo. Y ya no me dejan sin dinero. Ya no tengo que vivir a base de fideos instantáneos. Eso es genial, Mitsuo. Linda intentó sonar entusiasmada junto con su novio, pero algo en todo esto lo hacía parecer superficial. Parecía como si ella no hubiera sido más que una herramienta para abrir un cofre del tesoro para él. Sinceramente, este lugar me vino bien en algunas cosas. Pude demostrarles a mis padres y a mí mismo que puedo lograrlo por mi cuenta si es necesario, admitió Mitsuo, pero la tía también tenía razón. Este no es el tipo de lugar al que llevar a alguien tan agradable como tú, golpe. Lo sabía antes de que la tía lo dijera, aunque no lo haya pensado mucho, admitió Mitsuo. Por eso solo nos vimos aquí una o dos veces, y luego nos fuimos a otro lado. Siempre me daba vergüenza traer a alguien tan agradable como tú a un lugar como este. Golpe. Oh, Mitsuo. Linda se sentía mejor con el carácter de su novio, pero ahora estaba preocupada por algo más. Realmente no deberías ponerme en un pedestal. Este lugar es en realidad más lindo que la casa en la que crecí. Es casi tan lindo como el lugar donde vive mi familia ahora. La desesperación de Linda estaba creciendo. Si él piensa que este lugar es horrible, ¿qué pensará de la casa de mi familia cuando la vea en unas semanas? ¿Qué pensará de mí? ¿Se dará cuenta entonces de que somos de dos mundos diferentes y que no soy lo suficientemente buena para casarme con su familia? ¿Qué debería hacer? Linda Mitsuo notó la expresión de su rostro y preguntó. ¿Pasa algo? No, dijo ella con ese tono cantarín que suele significar que no podría no ser la verdadera respuesta, solo pensé que este lugar era algo así como hogareño. Mitsuo se detuvo antes de decirle entre risas que esa era la peor inmersión en la que había estado nunca. Algo en la forma en que ella reaccionaba estaba haciendo sonar las alarmas y decidió ser cauteloso. Puede ser, pero no se puede evitar. La tía quiere que me mude a la casa familiar, que deje de trabajar a tiempo parcial y me concentre en mis estudios. Oh. Linda todavía estaba preocupada de que Mitsuo viera la casa de su familia. Estaré más cerca de la universidad y más cerca de ti, ofreció Mitsuo. Linda. ¿Hay algún problema con que esté más cerca? No. Linda sonrió y trató de salir de su aturdimiento. No sé en qué estaba pensando. Oye, ¿qué puedo hacer para ayudar? Ya casi he terminado de empacar. Los de la mudanza llegarán pronto, pero ¿puedes ayudarme a desempacar en la casa?, sugirió Mitsuo. Claro, será divertido. Linda estaba dando lo mejor que podía, pero Mitsuo podía notar que algo la molestaba. Necesito hablar con Banri. Pronto. La preocupación de Mitsuo iba en aumento en lugar de mejorar por la obvia sonrisa falsa de Linda. ¿Qué demonios le molesta? ¿Qué he hecho? ¿Está teniendo dudas sobre mí? Linda se quedó con Mitsuo y ayudó a sellar con cinta adhesiva las últimas cajas que quedaban antes de que llegaran los transportistas, pero el ambiente se había vuelto tenso e incómodo. Resultó ser un alivio para ambos cuando Nana llamó a Linda y le recordó que había prometido trabajar en otra fiesta esa noche. Viernes 10 de enero por la tarde. Residencia Yanagisawa. Cuando Mitsuo llegó a la casa de Yanagisawa, descubrió que otra persona se mudaba a la residencia con él. Fue una sorpresa, ya que había estado vacía durante años hasta ahora. Bienvenido a casa, joven amo, dijo la voz de Muraiku desde el pasillo que conducía a la cocina. Como hija de uno de los sirvientes mayores de la familia Yanagisawa, había estado cerca y ayudado a cuidar de Mitsuo desde que tenía 3 años. Aunque solo era 6 años mayor que él, lo había llamado joven amo desde que tenía la edad suficiente para ser empleada de manera adecuada por la familia Yanagisawa. Antes de eso, lo había cuidado como lo haría una niñera o una hermana mayor. De niño, lo había lavado, alimentado, cuidado cuando estaba enfermo, lo había ayudado con sus tareas y se había asegurado de que siempre estuviera vestido adecuadamente con su uniforme escolar. Dada su larga historia, no era inusual que la llamara. ¿One-chan? Mitsuo estaba sorprendido pero complacido de ver a su cuidadora de la infancia. ¿Estás ayudando a mudar a alguien a la casa? Maestro, intentó Iku convencer una vez más a su joven protegido, aunque es muy agradable oírte llamarme por ese apodo, ya tienes la edad suficiente para dirigirte a mí de una forma que respete nuestra relación amo-sirviente. Ya hemos tenido esta conversación antes, One-chan. Mitsuo intentó tomar un atajo para disipar la vieja discusión. No pudiste convencerme antes, así que no veo razón. Suzu y yo nos hemos mudado a esta residencia. Iku no solía interrumpir a Mitsuo, y nunca cuando había alguien cerca para presenciarlo, pero esta vez lo hizo. Suzu era su hija y su mayor alegría. ¿Ah, sí? Mitsuo ahora sabía que todo esto era por orden de la familia. Habían decidido que no solo se mudaría a la casa familiar, sino que también habría personal adecuado. Parecía que Iku y su hija ya se habían mudado. Echó un vistazo a su alrededor y no vio rastro de ella ni la oyó tocar. Considerando cómo había llorado cuando él dejó la finca familiar para ir a la universidad, era un milagro que no estuviera arrastrándose sobre él a estas alturas. ¿Cómo está Suzu-chan? Ahora tiene 5 años. Comenzará la escuela en el jardín de infantes local en abril. En este momento, está en una guardería para no estorbar mientras mudo nuestras cosas, le dijo Iku a Mitsuo con voz tranquila. Hablarle sin emoción de esa manera era muy difícil para ella. Estaba realmente feliz de que lo hubieran aceptado nuevamente en la familia. Y de que le permitieran servirlo nuevamente. Ella lo había criado desde una edad temprana como una madre. Había sido su cómplice y su hombro para llorar como una hermana mayor, y había sido su confidente como una amiga de confianza. Pero en el fondo, sabía que siempre había sido su sirvienta. Los ancianos de la familia Yanagisawa le habían confiado su cuidado, y ella haría todo lo que pudiera por él, por eso sabía antes que nadie que él nunca vería a Kagakoko de una manera romántica y que estaba planeando ir en secreto a una escuela diferente para finalmente alejarse de ella. Ese plan le había salido mal, pero casi la había despedido de su trabajo. Y lo que era peor, ella y su pequeña tuvieron que presenciar cómo su amado Mitsuo había sido apartado sin contemplaciones de la familia y obligado por su propio padre a abandonar la finca de Yanagisawa. Sin embargo, había hecho un buen trabajo durante el tiempo que había estado fuera. Había demostrado que podía salir adelante por sí solo y había conquistado el corazón de una joven de la que toda la familia parecía estar enamorada. Utilizando únicamente su propio coraje, temple y trabajo duro, había logrado volver a ganarse la simpatía de la familia Yanagisawa. Eiko había vuelto como su sirvienta. Como debía ser. Pero las cosas no podían seguir como antes. Su hija tenía solo 5 años, pero pronto sería capaz de comprender las complejidades de las relaciones interpersonales, y era mejor que no estuviera confundida desde el principio. Necesito que cambies la forma en que me tratas por su bien. Si sigue pensando que eres su hermano mayor, solo la llevará a la tristeza algún día, cuando descubra que nuestras posiciones en la vida son mundos aparte de las tuyas. Por favor, dijo Mitsuo mientras cerraba la pequeña distancia que lo separaba y abrazaba a la mujer que había estado a su lado desde la infancia, sabes que nunca me he sentido así por ti. Siempre has sido mi Onee-chan. No tengo otros hermanos. Por favor, no me hagas perder a la única hermana que he conocido. Maestro. Iku también abrazó a Mitsuo. No como cuando era un niño pequeño. Ahora era mucho más alto que ella. Pero no era tan alto como para que ella no pudiera pasarle los dedos por el pelo mientras lo consolaba. Personalmente, no me importa que la gente piense en mí como tu hermana mayor con un fetiche de mucama disfrazada, pero ¿qué pasa con Suzu-chan? Dime, le preguntó Mitsuo a Iku, ¿qué quieres para el futuro de Suzu-chan? Quiero que ella cuide a tu hijo como yo cuidé de ti, respondió Iku al instante, quiero que ella sienta la alegría de ver al niño que ayudó a criar, convertirse en una persona espléndida, ¿y si ella quiere algo más que eso? Preguntó Mitsuo, ¿y si aspira a ser doctora, abogada o científica? Iku se quedó sin palabras. Nunca se le había ocurrido que su hija pudiera desear algo así. La propia madre de Iku le había inculcado desde muy temprana edad que su responsabilidad, su único objetivo en la vida era servir a la familia Yanagisawa lo mejor que pudiera. Nunca se le había ocurrido desear algo más que eso. Si alguna vez expresa esos deseos, le explicaré que son solo sueños y que, en lugar de eso, debería. No la detuvo Mitsuo. No quiero que eso le pase. Maestro. Iku estaba confundido. Había cambiado tanto en el último año que ya no le importaba la pequeña Suzu y querría que la echaran. Te haré este trato, ofreció Mitsuo. Dejaré de llamarte Onee-chan si realmente lo deseas, y podemos explicarle a Suzu-chan que no soy su hermano real. Pero dejarás que Suzu-chan me llame Onee-chan mientras ella quiera. Y cualquier hijo mío la llamará Onee-chan mientras quiera. Pero, cuando esté en la escuela secundaria, podrá decidir sobre su futuro. Si quiere ser una sirvienta, la enviaremos a la Academia Gureiri para que reciba la mejor formación. Pero si quiere algo más para sí misma, ambos apoyaremos sus decisiones y sus esfuerzos. ¿Me lo prometes? Maestro. Iku quiso argumentar que tal promesa era innecesaria y que su hija, sin duda, elegiría servir a la familia Yanagisawa. Pero él parecía tan serio, tan seguro de sí mismo que estaba haciendo lo correcto. Y, después de escucharlo y descubrir que, lejos de querer deshacerse de la pequeña Suzu, estaba haciendo lo que creía que era lo mejor para ella, las lágrimas se formaron en sus ojos por la felicidad que sentía en su corazón. Realmente te has convertido en una persona espléndida. Haré esta promesa contigo entonces. ¿Estoy interrumpiendo algo? La voz de Linda llegó desde la entrada. Linda. Gritó Mitsuo mientras se desenredaba rápidamente de Iku. Usted debe ser Linda-sama, Iku hizo una reverencia y dijo, yo soy Iku. La familia Yanagisawa me contrató como sirviente de esta casa y de todos los que viven en ella. Fui la sirvienta del joven amo mientras él crecía y solo estaba expresando lo feliz que estoy de verlo nuevamente. ¿Puedo prepararle un poco de té? Linda había pensado que se iba a enfadar al ver a su novio abrazar a otra persona con tanto cariño, pero ahora estaba desconcertada. Su sirvienta. Tiene una sirvienta. En realidad somos muy, muy diferentes. Recordando por qué estaba allí, respondió. No, pero gracias por el té. Aunque tal vez en otra ocasión. Vine a preguntarle a Mitsuo si no le importaría trabajar esta noche. ¿Eh? Mitsuo se preguntó de qué se trataba. Sé que ya no necesitas el dinero, pero Nana está en un aprieto. Me envió a preguntarte, suplicó Linda. Me gustaría, pero tendré que desempacar mucho en cuanto lleguen los transportistas, respondió Mitsuo. Joven maestro, los transportistas no entregarán sus cosas hasta el próximo fin de semana, dijo Iku. ¿Qué? Mitsuo se quedó boquiabierto. Tu tía y tu padre insistieron en que todas tus cosas de tu apartamento fueran fumigadas antes de permitirte entrar a esta casa, explicó Iku. Arrug. Gritó Mitsuo, mi familia está loca. Maldita sea, empaqué todo lo que tenía. No tengo nada que ponerme ahora. Aunque probablemente no sea una mala idea, dijo Linda, es mejor deshacerse de las cucarachas antes de traerlas a la casa que después. Mitsuo se quedó atónito otra vez. ¿Linda sabía de las cucarachas en el apartamento? Deja de llorar y vamos a trabajar, se rió Linda de las payasadas de su novio. Mañana por la mañana podemos ir a comprar ropa con el dinero que ganes esta noche. Está bien. Dijo Mitsuo resignado. Necesito ver mi habitación por un segundo y luego podemos irnos. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y corrió escaleras arriba, dejando a Iku y Linda en el vestíbulo. Había mil cosas que Linda quería preguntarle a Iku, pero todas fueron olvidadas cuando Iku habló primero. Linda-sama, preguntó Iku, ¿qué tan pronto estará lista para mudarse y la pondré en la suite con el joven maestro o en una habitación contigua? ¿Eh? Linda ahora se arrepintió de reírse de la sorpresa de Mitsuo hace apenas unos minutos. Estaba segura de que ahora se veía tan ridícula como él, ¿qué quieres decir? Oh, querido Iku, parecía disculparse. Supuse que alguien ya había hablado contigo sobre eso. ¿Sobre qué? Linda tenía la sensación de que su comprensión de la realidad se estaba alejando de ella. Mis instrucciones fueron venir a esta casa, asegurarme de que ustedes dos se instalaran satisfactoriamente y cuidar de ustedes mientras estuvieran aquí, ¿qué? Linda miró a Iku como si las palabras que escuchaba no tuvieran ningún sentido. Ya volví, dijo Mitsuo mientras bajaba las escaleras. Cuando vio la mirada confusa en el rostro de su novia, preguntó ¿qué sucede? Maestro, le dijo Iku, Linda-sama no sabía que se mudaría a esta casa con usted. ¿Ella qué? Mitsuo estaba seguro de que tantas sorpresas le causarían un fuerte dolor de cabeza o un derrame cerebral. Viernes por la noche, 10 de enero. Residencia Takaya. ¿Cuánto tiempo llevo sentado aquí así? ¿30 minutos? ¿Una hora? 2D-kun se sentó en la silla frente a su escritorio y miró con horror la pantalla que tenía frente a él. No había usado su computadora en varios días, por lo que no sabía cuándo había sucedido esto. Pero allí estaba. Indiscutiblemente en la pantalla frente a él. A la izquierda de la imagen renderizada que giraba lentamente de una chica desnuda. Una chica desnuda que se parecía notablemente a Oka-chan, había un par de cuadros de texto. Cuadros de texto que nunca se había molestado en completar, cuadros de texto que había tenido miedo de completar por lo que eso significaría. Sobre sí mismo. Y la imposibilidad de lo que tendría que seguir. Entonces, había dejado esos cuadros vacíos y estériles, pero ahora estaban irrefutablemente poblados. Nuevamente, leyó los campos por quizás la centésima vez, pero el texto imposible todavía estaba allí. Nombre del personaje Oka-chan, descripción, la futura nuera de Oksan. ¿Cómo? Se preguntó, ¿cómo hizo Oksan esto? Supuso que era posible que ella hubiera entrado a su habitación antes de que se activara el protector de pantalla, pero ¿por qué irrumpiría en su habitación de esa manera? El cursor estaba al final de la línea de descripción y su dedo estaba flotando sobre la tecla de retroceso cuando escuchó una voz que le heló la sangre en las venas. Si borras esa descripción, te daré una palmada en la nuca tan fuerte que quedarás calvo por el resto de tu vida natural. La voz de su madre no sonaba particularmente enojada, pero sonaba muy, muy cerca. Oksan. Jadeó Sato. Sorprendido por lo que estaba viendo en la pantalla de su portátil, no la había oído entrar en su habitación. Se estaba preparando para recibir un sermón contundente, pero el siguiente movimiento de su madre lo asustó aún más. Sato-kun puso su cabeza sobre el hombro de su hijo y lo envolvió con sus brazos desde detrás de la silla de su escritorio, ¿sabes lo preocupada que he estado por ti? Un no. Sato de hecho sabía que toda su familia estaba preocupada de que su estilo de vida otaku eventualmente lo convirtiera en un neet, pero sabía que no estaba tan lejos. He estado viendo a un médico durante un tiempo, le dijo en voz baja. La última vez que lo vi, me dijo que si mi ansiedad empeoraba, me recetaría algún medicamento para ello. Por supuesto, eso fue antes de que me enterara de que habías hecho algunos verdaderos amigos en tu escuela. Oh, no lo sabía. Sato intentó ocultar su sorpresa en su respuesta. Recordó lo que pasó cuando Coco descubrió que Banri tomaba ansiolíticos y cómo eso arruinó casi para siempre su relación. Saber que casi había obligado a su madre a tomar ese medicamento era preocupante. Escucha, hijo, dijo mientras giraba la silla para que quedaran uno frente al otro, ya pasó el tiempo de las evasivas nerviosas. Voy a hacerte algunas preguntas sencillas y quiero escuchar respuestas honestas y directas. Un está bien. Sato tragó saliva. ¿Te gusta esa chica? Oksan preguntó sin rodeos, ¿te gusta Oka-chan? Unas defensas emocionales de Sato reaccionaron automáticamente, pero su madre había tenido muchas conversaciones con su hijo y desactivó fácilmente su desviación antes de que pudiera desplegarla. No me preguntes de qué tipo de me gusta estoy hablando, tomó sus manos y las sostuvo, ¿sabes de qué tipo de me gusta estoy hablando? Ahora, mírame a los ojos y responde la pregunta. Sí. Sato se sorprendió de poder seguir mirando a su madre a los ojos mientras le respondía. Sentía que la vergüenza lo mataría, pero los suaves ojos marrones de su madre lo miraban con tanta compasión y amor. Recordó lo que siempre había sabido de niño. Podía decirle cualquier cosa a su madre y ella nunca se reiría de él. Ella podría gritarle si hubiera hecho alguna tontería, pero nunca se reiría de él. ¿La amas? Se atrevió a preguntar Oxan. Se había animado al ver la rapidez con la que su hijo había sido capaz de responder a la primera pregunta. Al principio estaba llena de esperanza, pero al instante se arrepintió de haber hecho la pregunta cuando vio que la sombra pasaba por los ojos de su hijo. Yo. Bajó la mirada, no porque temiera que su madre lo despreciara, sino porque solo podía ver inutilidad en sus sentimientos. Creo que sí, pero... mírame. Exigió Oxan, mírame a los ojos, Sato-kun. Al levantar la mirada hacia el rostro de su madre, se quedó atónito al ver lágrimas corriendo por sus mejillas. Si piensas que no eres digno de ella, simplemente deja de hacerlo. Oxan le apretó la mano y dijo. El amor no se puede comparar con el oro, el mérito o el pedigrí. El amor es demasiado abstracto para cualquier tipo de equilibrio con cualquier otra cosa. Así que no pienses que puedes hacer suposiciones sobre si eres lo suficientemente bueno o si ella te aceptará o no. Esa no es tu decisión. Oxan, le admitió Sato, tengo miedo, ¿de qué? ¿De que no aceptará tu confesión? Okasan le dijo, ya no estás en la escuela secundaria ni en el instituto. Eres un adulto y ya deberías saber que si te disparan no te matarán. Seguramente conoces a algunas personas en tu universidad cuyas confesiones no fueron aceptadas y, sin embargo, siguen siendo amigos. Sí. En realidad, todos sus amigos estaban en esa situación. Koko se había confesado con Mitsuo y había sido rechazada duramente. Mitsuo se había confesado con Oka-chan y había sido rechazado muy públicamente. Por supuesto, había sido culpa suya por confesarse en medio de una fiesta. Se dio cuenta de que su madre tenía razón. Todos seguían siendo buenos amigos. Pensándolo bien, Banri se había confesado con Koko y había sido rechazado inicialmente. Y sin embargo ahora estaban totalmente enamorados. Así que tal vez. Es su decisión, no la tuya, reiteró Oxan. Le debes a ella hacerle saber cuánto la amas y darle la oportunidad. ¿La oportunidad? Preguntó Sato. Sí. La oportunidad de confrontar sus propios sentimientos hacia ti. Okasan dijo. La oportunidad de que ella decida. Al final del pasillo, detrás de la puerta cerrada, en la oscuridad del dormitorio con las contraventanas cerradas, Oka-chan dormía profundamente. Ya no tomaba las medicinas fuertes, pero al final del día seguía muy cansada. Su sueño era placentero y tranquilo. Ya no había pesadillas desgarradoras que la inquietaran. Antes de irse a dormir, Oxan le había sugerido que mañana sería un buen día y que debería dormir bien por la noche. Escuchar eso la hizo sonreír. Ahora, sumida en un profundo sueño, seguía sonriendo. Su mente inconsciente repetía las palabras de Oxan una y otra vez como un metrónomo para un descanso bien orquestado. El único sueño o pensamiento que sería capaz de recordar de la noche sería el que tuvo cuando se quedó dormida. Mañana será un buen día. No puedo esperar a ver qué cosas buenas me traerá el día de mañana. Episodio 5 Opciones. Sábado por la mañana, 1 de enero. Residencia Yanagisawa. Mitsuo caminaba de un lado a otro en su habitación. Todavía era muy temprano, pero quería llamar a Banri y ver si el amigo de la infancia de Linda podía arrojar algo de luz sobre por qué estaba tan distante. Sin embargo, lo que lo hacía caminar de un lado a otro en su habitación era otra cosa. Sabía que Banri se estaba recuperando bajo supervisión médica y no quería llamarlo demasiado pronto, pero realmente quería terminar con esta conversación antes de que Linda apareciera para acompañarlo a la fiesta de estudio en la casa de Dos Dekun. Tampoco quería poner más estrés en la vida de su amigo cuando la única razón por la que Banri estaba lejos era mantenerlo en un entorno emocional estable. Todavía estaba agonizando por hacer la llamada cuando su teléfono celular vibró en su mano. ¿Banri? Preguntó Mitsuo sorprendido, después de ver el nombre en la pantalla. Sí, quería verte. Antes de que te fueras. A la fiesta de estudio. Banri sonaba sin aliento. ¿Estás bien? Se preocupó Mitsuo. Sí, Banri ya sonaba bastante mejor. Acabo de terminar una carrera de 10 kilómetros. ¿Eh? La preocupación de Mitsuo estalló. Pensé que se suponía que debías tomarlo con calma. Están preocupados por mi cerebro, no por mis piernas, Río Banri. De todos modos, escuché que te mudaste. Finalmente lograste escapar del hotel de cucarachas, ¿eh? Muy gracioso, Mitsuo no se sintió demasiado ofendido. El lugar del que se había mudado estaba realmente infestado de cucarachas. A mi familia le gusta Linda, así que ya no están tan molestos conmigo por haber abandonado a Coco. De hecho, me ayudaste mucho con eso. ¿Yo? Preguntó Banri. No conocía a ninguno de los parientes de Mitsuo, así que no entendía cómo podría haber influido en algo. Sí, explicó Mitsuo, su familia y la mía siempre han sido muy unidas, así que mi familia se enteró de todo en cuanto la dejé. Pero también se enteraron en cuanto ella empezó a salir felizmente con otra persona, ¿ah, sí? Al principio, a Banri le pareció extraño que la familia de Mitsuo supiera que estaba saliendo con Coco. Pero su madre sabía lo de Linda y Mitsuo, así que tal vez no fuera tan extraño después de todo. Sí, dijo Mitsuo, ahora que Coco está feliz de nuevo, no me culpan tanto. Oh, no. Banri fingió ansiedad, supongo que ahora la presión es mantener feliz a Coco. Está bien, chico gracioso, puedes parar. La actitud de Mitsuo cambió cuando se dio cuenta de que su amigo podría tener las mismas preocupaciones que él. Banri, ¿de verdad estás preocupado por eso? Banri solo estaba bromeando, pero en verdad, había una duda persistente de si él era la persona adecuada para Coco. Sí, supongo. Quiero decir, ella es de una familia adinerada y es tan hermosa. Yo solo soy un chico normal de Shizuoka, así que... Detente ahí, le aseguró Mitsuo a su amigo. No necesitas ser rico o hermoso para ser la persona adecuada para Coco. Necesitas ser mucho más que eso. Necesitas ser paciente, comprensivo y comprensivo. También necesitas que ella te guste de una manera que puedas verla como una pareja romántica. En toda su vida, ella solo ha conocido a un chico que pudiera hacer todo eso. Así que, Banri, todo lo que necesitas hacer para hacer feliz a Coco es ser tú mismo. Gracias, Mitsuo. Banri estaba atónito por el sincero consejo de su amigo, eso realmente ayuda. Bien, preguntó Mitsuo. Entonces quizás puedas ayudarme con Linda. ¿Eh? Banri pensó por un segundo que era una broma, pero Mitsuo sonaba demasiado serio. ¿Qué le pasa a Linda? No estoy seguro de que sea Linda, podría ser yo. Mitsuo le dijo a Banri que Linda parecía distante desde que se mudó de su apartamento. Sin embargo, no le dijo a su amigo que su familia también esperaba que Linda se mudara a la casa de Yanagisawa. Creo que podría saber qué está pasando, admitió Banri, pero no sabía cuánto podía decirle a Mitsuo sin hablar primero con Linda. Por favor, Banri. Ayúdame. No te pido que me cuentes ningún secreto personal, pero... Siento que se me está escapando y no sé qué hacer. Déjame preguntarte esto, ¿criticaste el apartamento frente a ella? Banri había estado en el apartamento de Mitsuo varias veces y sabía cómo era. Bueno, sí, pero ya has visto el lugar, ¿no? Era un completo desastre. Exclamó Mitsuo. Bueno, ¿cómo decirlo? Banri cerró los ojos e intentó pensar en una forma de transmitir el mensaje sin comprometer su amistad con Linda. A excepción de las cucarachas, si alguien creció en un lugar pequeño y viejo como ese y luego te escuchó criticarlo, ¿cómo crees que se sentiría? ¿Oh, no? Mitsuo palideció al darse cuenta de la profundidad de su error. Banri, soy un idiota. No te preocupes, te ayudaré. Banri no había visto a su amigo tan angustiado desde que Oka-chan había rechazado su confesión en la fiesta de bienvenida. ¿Qué puedes hacer? Mitsuo no estaba desafiando a su amigo, su voz sonaba esperanzada en respuesta a las palabras de aliento de Banri. No te preocupes, tengo un plan. Banri intentó sonar confiado, pero antes de que Mitsuo pudiera hacer alguna pregunta, colgó el teléfono y agregó rápidamente. Tengo que irme ahora. Nos vemos luego. Mitsuo miró fijamente su teléfono. Casi sintió ganas de llorar por el dolor de su error anterior y su impotencia actual. Luchando en las aguas profundas de la culpa y la tristeza, se aferró a la promesa de Banri como si fuera un salvavidas arrojado desde un barco que pasaba. Banri le dijo al teléfono silencioso, me alegro de que sepas cómo solucionar esto. Yo no tengo ni idea. Sábado por la mañana, 11 de enero. Residencia Tadea. Lamento haberte mentido, Michuo, le dijo Banri a su teléfono después de que se interrumpiera la conexión, pero no tengo la menor idea de qué hacer. No deberías mentirle a tus amigos. La madre de Banri lo hizo saltar con su comentario mientras sermoneaba a su hijo desde la puerta, ¿y qué es lo que no sabes hacer? Oxan. Banri estaba a punto de regañar a su madre por haberlo seguido sigilosamente y haberlo escuchado a escondidas, pero luego lo pensó mejor. Era Michuo el que estaba hablando por teléfono. Es él el que está saliendo con Linda y es un buen amigo mío. El caso es que, Banri se sorprendió de que le llevara sorprendentemente poco tiempo poner a su madre al corriente de la naturaleza del problema. Oh, Banri, haces tan feliz a tu madre. Dijo mientras lo abrazaba. ¿Eh? Banri estaba confundido, ¿cómo puede todo eso hacerte feliz? De hecho viniste a mí con tu problema, dijo su madre, ¿sabes lo raro que es para un niño de tu edad creer que su madre todavía puede ser útil? Oxan Banri le permitió abrazarlo nuevamente pero quería comenzar a hablar sobre una forma en que podría ayudar a Michuo. ¿Estás ansioso por empezar, no? Dijo su madre después de liberarlo del abrazo. Bueno, sí, admitió Banri. Estaba esperando escuchar lo que se le ocurría a su madre porque realmente no tenía ni la menor idea. Está bien, ve a recoger tu portátil, coge tus libros escolares y ve al auto, dijo mientras se daba la vuelta. Iré a dejar una nota para tu padre. Pero, Banri estaba atónito. Su madre había pasado por alto por completo la idea de una solución y ya estaba empezando a implementar el plan que se le había ocurrido. Rápido ahora. Reprendió mientras buscaba otro número en su teléfono celular. Por lo que me dijiste, no tenemos mucho tiempo. Ya estaba llamando a alguien mientras se alejaba para recoger sus cosas para donde sea que fueran. No tenemos mucho tiempo. Oxan, ¿qué tienes bajo la manga? Sábado por la mañana, 1 de enero. Residencia Takaya. Oka-chan ya no necesitaba la silla de ruedas y tampoco dormía ni descansaba todo el tiempo. Aún sonaba un poco irritada y se cansaba con facilidad, pero se sentía bien poder levantarse y caminar de nuevo. Y, una vez que pudo bajar las escaleras, descubrió otra maravilla de esta casa: tenía un gran baño familiar. Oka-chan recordó el lugar donde su familia había vivido dos veces antes. Tampoco tenía un gran baño como la casa de Takaya, pero estaba ubicado al lado de un sen y ella había ido allí a menudo con su familia. Habían sido tiempos maravillosos en su infancia, y la vista de este baño familiar le había traído recuerdos entrañables. La madre de Sato había visto el anhelo en la expresión de Oka-chan y sonrió mientras daba la bienvenida a otra oportunidad de estrechar lazos. No había sido necesario ningún tipo de convicción para que Oxan consiguiera que la joven se uniera a ella para bañarse. Como Oka-chan ya había sido bañada varias veces por Takaya Oxan debido a su condición debilitada, ambas mujeres se sintieron cómodas entre sí mientras se desvestían. La energía y la fuerza de Oka-chan eran mucho mejores que la última vez que habían estado juntas en el baño. Esta vez, pudo devolver parte de la hospitalidad lavando la espalda de la mujer mayor antes de que subieran juntas a la gran bañera. Avísame si empiezas a sentirte mareada, dijo Oxan mientras se sentaba frente a la chica más joven en la bañera. Ahora que se sentía mejor, parecía que la joven Oka-chan sonreía constantemente y parecía exudar una vitalidad amistosa en todo lo que hacía. Ahora era fácil creer las afirmaciones de su hijo de que esta chica tenía docenas, si no cientos, de amigos. Como ventaja adicional, también era una chica bastante atractiva a pesar de ser un poco bajita, su cuerpo estaba bien proporcionado. Debido a que ya la había bañado un par de veces, Oxan sabía que tenía una piel hermosa, caderas bien formadas y pechos por los que la mayoría de las mujeres japonesas morirían. Al menos Oxan pensaba así. Y, si el modelo 3D giratorio que había encontrado en la computadora de su hijo era una prueba, él también pensaba lo mismo. Sin embargo, a pesar de su aspecto más saludable, Oxan no quería correr ningún riesgo y dejar que la chica se acalorara en el baño. Lo haré, prometió Oka-chan. Era una chica inteligente y sabía que no debía esforzarse demasiado mientras su cuerpo todavía se estaba recuperando de la enfermedad. Sin embargo, en ese momento se sentía bien y estaba disfrutando de la maravillosa agua caliente. Se sentía como si se hubiera estado congelando y poniendo rígida por dentro y ahora finalmente tuviera la oportunidad de descongelarse y derretir toda esa rigidez. Mirando a la única persona que compartía el gran baño con ella, apreció la belleza de la mujer mayor que había sido una anfitriona tan maravillosa para ella. ¿Eh? Oxan había notado que la chica más joven la miraba fijamente por un rato y, después de revisar sus brazos, preguntó: ¿tengo algo conmigo? No respondió Kachan, que estaba casi en un estado de ensoñación por el calor del agua. Solo admiraba tu belleza. Incluso a tu edad y después de varios partos. Sigues siendo muy bonita. De repente, se dio cuenta de lo que acababa de decir y se sonrojó intensamente. Estaba a punto de disculparse por ser tan brusca, pero Oxan habló primero. Gracias, Oka-chan. Se sonrojó un poco mientras decía. Que una chica tan joven y hermosa como tú diga eso. Significa mucho para mí, serás la mejor nuera del mundo. Me pregunto si podré seguir siendo tan bonita después de tener hijos, se preguntó Oka-chan en voz alta. ¿Niños? Oxan tenía curiosidad, ¿cuántos quieres tener? Supongo que no tantos como antes, se rió Oka-chan. Cuando era pequeña, leí un libro sobre una familia que tenía una casa llena de niños. Era una historia maravillosa y solía soñar que algún día tendría una familia así. Pero supongo que ese es un ideal bastante poco realista en estos días, ¿qué quieres decir? Preguntó Oxan. Parece que la moralidad actual está en contra de la idea de tener familias numerosas, dijo Oka-chan. Es como si tener más de uno o dos hijos fuera algo vanidoso o egoísta, ¿ah, sí? Oka-san arqueó las cejas, es la misma moral que hace que ambos padres trabajen tanto como sea posible. Tanto que muchos niños de secundaria e incluso algunos de secundaria viven prácticamente solos. Es la misma moral que es responsable de la disminución de la población de Japón. Si esa es la nueva moral, no me importa. HMMMM. Oka-chan sonrió después de que su amiga mayor terminara su discurso, parece que Oxan quiere muchos nietos. No te burles, Oka-chan. La mujer mayor cerró los ojos por un momento para pensar en la forma correcta de decirlo. Te apuesto a que cualquier mujer que vea a su hijo más pequeño terminar la escuela secundaria, sintiendo que sus hijos se alejan ahora que tienen la edad suficiente para irse de casa. Esa mujer espera con ansias escuchar el sonido de los pequeños pies que regresan a la casa. Anhela volver a escuchar los chillidos y los sonidos alegres de los niños jugando. Sueña con un pequeño con los brazos extendidos esperando un abrazo y llamándola Oxan, los niños que regresaban a la casa. La madre que se convertía en abuela. Eso era igual que en el libro. Oka-chan podía sentir la tristeza del momento. No había conocido una familia numerosa cuando era niña, en ninguno de los muchos lugares en los que habían vivido. Antes eran comunes, pero ahora eran tan raras en Japón como las rubias naturales. Era la sensación de darse cuenta de que, sin saberlo, había perdido algo que era precioso. Un algo especial que se dejó ir de manera simple y sin ceremonias cuando se lo subestimó y no se lo apreció. Pero, ahora que se ha ido, se lo extraña y la preocupación es que tal vez nunca regrese. Oka-chan sabía que Japón era como se lo retrataba en el libro, en algún momento. Sin embargo, cuando nació, la cultura japonesa ya estaba en camino de perder el valor de la familia convencional. La familia numerosa era lo que Oka-chan siempre había soñado. Y parecía que era un sueño que también compartía con Oxan. Parece un libro maravilloso, dijo Oxan después de secarse una lágrima y levantar la vista de nuevo. Lo encontraré para ti, prometió Oka-chan. Eso estaría bien, dijo Oxan sonriendo. Me gustaría leerlo, pero realmente espero que tengamos la oportunidad de escribir nuestra propia historia. El agua salía de la bañera y caía al suelo cuando las dos mujeres se unieron en un abrazo cariñoso. Aunque ambas estaban desnudas, no se trataba de una escena sensual ni sexual. Dos almas gemelas se habían encontrado y estaban unidas en sus esperanzas y sueños. Entre ellas, no había mayor deseo que convertirse en madre e hija. Después de eso, ¿quién podría decirlo? Pero ambas aspiraban a hacer realidad sus sueños juntas. Sábado por la tarde, 11 de enero. Residencia Takaya. Antes de hoy, la sala de estar en la casa de Takaya era adecuada para reuniones bastante grandes. Pero, no solo con libros escolares. Sin embargo, ahora estaba preparada para ese propósito. Sato y su padre habían pasado la mañana preparando las cosas mientras su madre seguía cuidando a Oka-chan. Sato apreciaba que su madre se hubiera encariñado con su amigo, pero pensó que tal vez estaba exagerando con la cantidad de atención que le estaba prestando a Oka-chan. A eso se le llama cariño, dijo el padre de Sato. ¿Eh? Sato solo había estado prestando la mitad de su atención a la conversación que estaba teniendo con su padre. Estaba más preocupado por lo que su madre estaba haciendo con Oka-chan. «La forma en que tu madre cuida a esa niña se llama cariño», dijo el anciano mientras armaba la sólida mesa de juego en el centro de la sala de estar. «¿Ot-san?» Sato le preguntó a su padre, «¿No te gusta Oka-chan?» «No, no me malinterpretes. Creo que es una chica estupenda», dijo el anciano. «Supongo que tal vez. Estoy un poco celoso». «¿Eh?» Su padre tenía toda la atención de Sato ahora. «Desde que llegó aquí, tu madre no ha dejado de hablar de esa niñita», suspiró y añadió, «pero no la culpo por ello. Ni siquiera culpo a tu madre. Yo». Sato se señaló a sí mismo con creciente preocupación. «No, tú tampoco». Se rió su padre y, extendiendo la mano, le alborotó el pelo a su hijo. Luego admitió: «En realidad, solo yo tengo la culpa». «¿Culpa? ¿De qué?», preguntó Sato con un poco de alivio al saber que no tenía la culpa de lo que fuera. «Sabía antes de casarme con ella que ella quería una hija más que cualquier otra cosa en el mundo. Quería una niña a la que pudiera vestir con ropa bonita y enseñarle a maquillarse y hacer cosas de niñas con ella», dijo Otsan, «pero tu hermana no era el tipo de niña que crecía a la sombra de alguien. Así que, en lugar de ser una niña dulce para tu madre, era una marimacha que siempre competía con tu hermano mayor». Sí, dijo Sato, que tuvo que estar de acuerdo. Su hermano y su hermana estaban a solo un grado de diferencia, mientras que él había nacido varios años después que ellos. Creció en una casa cuyas paredes ya estaban pobladas de fotografías, medallas y logros de sus dos hermanos mayores. Siempre se había sentido orgulloso de ellos, pero había sido demasiado abrumador seguirles el ritmo. «¿Sabes, hijo, tu madre está decidida a que te cases con esa chica?», dijo el anciano suavemente. «Sí», admitió Sato, «lo sé. Dejé que tu madre se saliera con la suya en muchas cosas. Lo sabes». Otsan puso su mano sobre el hombro de su hijo. «Pero, me pondré firme y haré que deje de jugar a ser la casamentera si no crees que esa niña es la indicada para ti». «Gracias, lo aprecio», dijo Sato. Sabía que sería una batalla campal si su padre salía a defenderlo. Era cierto que su padre solía dejar que su madre se saliera con la suya, pero también era cierto que su madre era una persona muy sensata y no solía exigir ni desear cosas que no fueran necesarias, o al menos útiles. Era raro verla luchar por algo que era solo para ella. «Din, din». El timbre. «Supongo que tus amigos ya están llegando», dijo Otsan mientras se levantaba del sofá que estaba al lado de la mesa de juego. «Yo abriré la puerta. Tú termina de mover las sillas». «¿Qué pasa si...?», dijo Sato rápidamente antes de que su padre saliera de la habitación, «¿qué pasa si creo que ella es la chica adecuada para mí?». «Entonces será mejor que le pidas que se case contigo pronto». Otsan le guiñó un ojo. «Una chica como esa tendrá a los chicos adulándola antes de que te des cuenta. No tardes demasiado en armarte de valor o la perderás por alguien que no lo hizo. Y si eso sucede, te arrepentirás por el resto de tu vida». Con eso, su padre salió de la habitación para abrir la puerta mientras Sato colocaba las dos últimas sillas en su lugar. Mientras miraba el sofá donde sabía que su madre insistiría en que se sentara con Oka-chan, pensó en los sueños de su madre y en el consejo de su padre. «Otsan, Otsan, muchas gracias. Realmente son unos padres maravillosos. Si alguna vez tengo hijos, espero poder hacer lo mismo por ellos». «Hola, me alegro de verlos a todos», gritó Banri desde la imagen que aparecía en la pantalla de la computadora portátil de Sato. Le había llevado un tiempo configurarlo correctamente, pero finalmente pudo unirse al grupo de estudio. «Banri», gritó Mitsuo, «yo también estoy contento de verte». «Oye, Banri». Linda estaba a punto de preguntarle cómo se sentía cuando notó que alguien se movía en el fondo. Y ese alguien parecía su hermano mayor. En lugar de comprobar la salud de su amigo, terminó preguntando: «Un, ¿qué está haciendo Oni-san allí?». «¿Eh?». Banri se reclinó y todos pudieron ver bien la habitación en la que se encontraba. «Está moviendo algunas cosas para tu madre». Para horror de Linda, vio el cartel de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 que cubría un agujero en la pared de Sue. «Banri». Linda se puso de pie de repente y, mientras luchaba internamente entre la vergüenza y la ira, le gritó a Banri: «¿Qué estás haciendo en mi habitación?». «Oh, tenemos algunos trabajos de plomería en mi casa, así que vine con mi mamá», explicó Banri. «¿Qué? ¿Está mi madre ahí?». preguntó Linda boquiabierta. No, ella todavía está trabajando, dijo Banry hasta que una figura enorme lo empujó para que se fuera del camino. Hola, hermanita. Dijo una cara enorme a la cámara de la computadora portátil, la mamá de Banry me está ayudando a limpiar mi antigua habitación para que pueda usarse como dormitorio de invitados. ¿Dormitorio de invitados? Preguntó Linda. Oye, ¿quieres ver lo que hemos hecho hasta ahora? Gritó la voz profunda de su hermano a través de los altavoces mientras la imagen en la computadora portátil se balanceaba abruptamente y todos alrededor de la mesa de repente se lanzaron a una excursión en vídeo de la casa familiar de Linda. Espera. Gritó Linda, pero ya era demasiado tarde. Su hermano no la oía o no entendía lo que decía. El grandullón ya estaba en el pequeño pasillo que unía los tres dormitorios con el pequeño baño común al final del pasillo. Oh, déjalo ir. Coco se reía del entusiasmo del hermano mayor de Linda, parece que se lo está pasando genial. No. Linda se encogió por dentro mientras se sentaba de nuevo junto a Mitsuo. Observó junto a los demás cómo el antiguo dormitorio de su hermano apareció a la vista. Era cierto que estaba casi vacío de toda la basura que había acumulado desde que se había mudado. Esta habitación no tiene cama, pero tenemos un par de futones que podemos sacar, todos escucharon decir a Lonnie y Sandelinda. A unos pasos de su antigua habitación, estaba mostrando el pequeño baño. El baño no, por favor. Oni y San, por favor no le muestres el baño a nadie. Ah. Oni y San. Linda intentó rogarle a su hermano que no le mostrara esa habitación, pero la puerta se abrió y todo se pudo ver desde el pasillo. Era un diseño antiguo con el viejo inodoro japonés en cuclillas y una bañera del tamaño de medio barril. Linda se puso roja de vergüenza hasta las orejas. No se había dado cuenta de que estaba tratando de enterrar su cara en el pecho de Mitsuo hasta que sintió su mano acariciando la parte posterior de su cabeza. Oh, no. ¿Está viendo esto? Está viéndolo todo. Oni y San, idiota. La pantalla se tambaleó de nuevo y de repente se encontró en la habitación que hacía las veces de comedor y sala de estar. Dijo algo, pero parecía que no lo decía bien. Antes de que alguien pudiera preguntar, la pantalla se tambaleó de nuevo y estaban en la pequeña cocina. A Linda le parecía pequeña, ya que todas sus amigas tenían cocinas más grandes en sus casas, pero su madre siempre parecía poder preparar lo que fuera necesario para sus comidas, así que nunca pensó que fuera demasiado pequeña. Aún así, que se lo dijeran a todas sus amigas de esta manera era terriblemente vergonzoso. Está bien. La gran cara de Oni-san volvió a aparecer en la pantalla. Eso es todo por la casa. Los llevaré a todos de regreso al dormitorio de Linda ahora. Linda gimió, pero no se opuso cuando regresaron a su habitación y vieron a Banry esperándolos pacientemente. Una vez más, la computadora portátil se tambaleó cuando Banry se la quitó al hermano de Linda y la volvió a colocar en el pequeño escritorio de la habitación de Linda. Gracias, Oni y San. Estoy seguro de que todos disfrutaron del recorrido, escucharon decir a Banry. Banry, Banry. Gritó Linda, pero podían ver a Banry luchando con unos auriculares y aparentemente aún no la había escuchado. Linda Senpai, ¿estás molesta? Preguntó Sato. Era bastante obvio que estaba molesta, pero él había estado tan cautivado por el recorrido en vídeo que no se había dado cuenta de que estaba de mal humor todo el tiempo. Pues sí. Gritó Linda. No puedo creer que haya entrado en mi casa y... Linda Senpai, a Coco no le gustaba que nadie se enojara con su Banry, así que decidió torpedear el pequeño barco de indignación de Linda antes de comenzar a gritarle, es cierto que te colaste en su habitación cuando los dos estaban juntos en la escuela secundaria y dibujaste bigotes de gato en su cara mientras dormía. Ah. Dijo Linda encogiéndose de hombros, ¿te contó Banry sobre eso? Lo hizo su madre. Coco levantó una ceja para hacerle saber a Linda que sabía más que eso. Oh. Linda no sabía que la madre de Banry sabía de ese incidente. Pero. Eso fue hace mucho tiempo. Una mañana de colegio, con tinta indeleble, terminó Coco contando los detalles de la historia. Oh, Linda Senpai, no lo hiciste. ¿Verdad? Oka-chan intentó contener la risa mientras preguntaba. Nunca había visto a la normalmente inquebrantable Linda Senpai moverse así antes. Oye, ¿qué pasa? La voz de Banry volvió a sonar por los altavoces de la computadora portátil de Sato. Parece que necesitas controlar a tu novia, respondió Mitsuo, ella está siendo mala con Linda, ¿qué? No. Coco ahora intentaba parecer inocente mientras se giraba para mirar la computadora portátil. Yo. Oye. Dijo Sato en voz alta. La atención de todos se centró en él. Coco le prestó atención, aunque normalmente haría un comentario sarcástico para cualquiera que la interrumpiera. Sato se sonrojó un poco cuando vio que tenía la atención de todos antes de decir. Hoy estamos aquí por Oka-chan, ¿verdad? No sé cuánto tiempo estará despierta, así que estudiemos todo lo que podamos, ¿de acuerdo? Coco se alegró de poder alejarse del tema de ser mala con alguien. Sabía que a Banri eso no le gustaba. Linda se alegró de que pudieran dejar de hablar de cuando se había colado en el dormitorio de Banri mientras él dormía. Aunque había pasado varios años, era algo de lo que no quería hablar ahora. Mitsuo no estaba seguro de si esa había sido la intención de Banri, pero Linda estaba sentada cerca de él otra vez. Aún no estaba seguro, pero sentía que el problema de la distancia podría no ser tan grande como lo había sido hace apenas una hora. Algo había sucedido, pero también podía sentir su deseo de cambiar de tema y alejarse de su casa o de las cosas que solía hacer con Banri cuando eran niños. Sato esperaba que se desatara una discusión. Claro, esta era la casa de su familia, pero seguro que todos se indignarían de que un otaku como él tuviera el descaro de interrumpirlos y decirles qué hacer. Gran idea, 2D-kun. Asintió Mitsuo. Sí, es un gran plan, añadió Linda, saquemos los libros y comencemos, ayudemos también a Banri, si podemos. Suplicó Coco a sus amigos. La sesión de estudios fue bien. Oka-chan duró más de lo que pensaba, pero no pasó mucho tiempo antes de que se inclinara hacia el cuerpo de Sato y tuviera dificultades para mantener los ojos abiertos. Aunque ya no estaba tomando los medicamentos, su cuerpo seguía luchando y recuperándose de los estragos de los invasores virales. Cuando Oka-chan abrió los ojos varias horas después, todavía estaba en el sofá donde había estado durante la sesión de estudio. Al principio, estaba un poco desconcertada porque su perspectiva era diferente. Ahora estaba acostada en el sofá. Le habían echado una manta cálida encima mientras dormía. Pero lo más importante era que su cabeza descansaba en el regazo de Sato. La mesa de juego que habían usado para la sesión de estudio había sido removida y ella y Sato estaban solos en la habitación ahora. Al mirarlo, vio que sostenía un libro con una mano y lo leía, mientras que la otra descansaba sobre su hombro. Se veía completamente natural así, como si cuidar a alguien y dejar que descansar a la cabeza en su regazo fuera lo más normal del mundo. Mientras lo observaba, su mano se movió desde su hombro para cambiar la página del libro, pero volvió a su lugar correspondiente en su hombro, después de haber terminado esa rápida tarea. Algo debe haber llamado su atención mientras acomodaba su mano nuevamente. Miró hacia abajo para ver cómo estaba y la miró directamente a los ojos abiertos. En lugar de entrar en pánico, le sonrió y le apartó algunos mechones de cabello de la cara con las yemas de los dedos. Lo siento, Sato-kun, pero te voy a poner en un aprieto, dijo Oka-chan con la cabeza todavía en su regazo. Me gustas. Sé que no soy una chica 2D, pero ¿saldrías conmigo? Je, sonrió Sato, pero no pareció afectado en absoluto por su confesión, ¿eso es todo lo que tienes? ¿Eh? Oka-chan no había anticipado este tipo de respuesta. Si vas a poner a alguien en apuros, necesitas golpearlo con algo que tenga un poco más de fuerza, ¿no crees? Le preguntó Sato. ¿Qué quieres decir? Oka-chan se preguntó si esto era un sueño. No podía pensar en ninguna otra razón por la que Sato-kun tomaría su confesión tan a la ligera. Él está tratando esto como si todo fuera solo una broma. Déjame mostrarte cómo se hace, dijo Sato mientras dejaba el libro y le tomaba las manos. La miró a los ojos y dijo, Oka-chan, te amo. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? Gritó Oka-chan. ¿Cómo puedes decir eso tan de repente? Pensé que solo te gustaban las chicas en 2D. ¿Sigues bromeando conmigo? Ahora déjame explicarte las reglas, dijo Sato con calma. Sé que no soy tan espectacular. Soy un jugador otaku y hasta hace poco, no había una sola chica 3D que fuera más que un capricho pasajero para mí. Por otro lado, eres hermosa y tienes el tipo de personalidad que puede hacer amigos donde quiera que vayas. Has sorprendido mis sentidos y cautivado mi corazón. Parece que estoy pensando en ti todo el tiempo. Dicho esto, no puedo entender por qué una persona como tú elegiría a una persona como yo. Pero me han señalado que no importa si puedo verlo o no, ahora es tu decisión. Un Oka-chan comenzó a decir algo pero Sato puso un dedo sobre sus labios. Tu primera opción es que me digas que no y te dejaré en paz. Prometo que no te volveré a molestar después de disculparme por hacerte sentir incómoda en la casa de mi familia. Sato continuó explicándole las reglas de su juego de propuesta. Tu segunda opción es reírte de todo esto. Ambos fingiremos que fue solo una broma tonta de dos de Kun y seguiremos siendo amigos. Pero si eliges la tercera opción y dices que sí, más vale que lo digas en serio. Porque yo sí lo digo. Sato se puso serio de repente. Si dices que sí, tengo la intención de estar contigo a partir de hoy, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Sato-kun, se formaron charcos de lágrimas alrededor de sus ojos mientras sacaba los brazos de debajo de la manta y lo abrazaba, acepto. En el pasillo, justo fuera de la sala de estar, la madre de Sato estaba congelada en el lugar con una bandeja de té de hierbas y algunas tazas en sus manos. Las lágrimas corrían por su rostro y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no llorar en voz alta o dejar caer la bandeja. Dando pasos lentos, logró regresar a la cocina y dejó la bandeja en el suelo, antes de desplomarse en una silla. No lo había oído entrar en la habitación, pero de repente sintió la mano de su esposo en su hombro. Puso una de sus manos sobre la de él mientras comenzaba a sollozar las lágrimas más felices que había derramado en su vida. Jueves 23 de enero por la mañana. Colinas en la prefectura de Shizuoka, cerca de la casa de Banri. Aunque era enero, todavía no parecía que el invierno hubiera llegado. Las temperaturas bajaron hasta los glaciales en las primeras horas de algunas mañanas, pero los días se calentaron y el clima fue perfecto para correr. Además, no había llovido mucho y no había nevado en absoluto. Al menos, no en la zona del valle inferior del río Oi, donde vivía Banri. Había algunas colinas cercanas donde podría hacer un poco más de fresco, pero no mucho. Las montañas de la prefectura de Shizuoka estaban a cierta distancia y, aunque había algo de nieve, había que hacer un gran esfuerzo para llegar a esos lugares. El hermano de Linda estaba ayudando con un campamento juvenil en las montañas y le había preguntado a Banri si quería ayudar. Al principio había sonado interesante, pero sus médicos no querían que estuviera en un entorno desconocido todavía. En cambio, Banri se había centrado en correr. Para entonces, había superado todo lo que había logrado en la escuela secundaria, al menos en resistencia. Echando un vistazo a su monitor de salud, había estado corriendo durante casi 3 horas y estaba llegando a los 35 kilómetros. No se le había ocurrido antes, pero estaba muy cerca del tiempo de clasificación para participar en una maratón. Recordando cómo los médicos habían rechazado su solicitud de ayudar al hermano de Linda en el campamento juvenil, se preguntó qué dirían si mencionara que quería intentar correr una maratón cuando regresara a Tokio. Me pregunto qué dirían si supieran que estaba corriendo tanto todos los días ahora. Entonces recordó el monitor de salud que llevaba. No era solo un accesorio de ejercicio, se lo había dado el hospital y era un chismoso. Tan pronto como volviera a tener la distancia Bluetooth de su teléfono celular, enviaría una actualización al hospital sobre sus actividades recientes y les informaría a sus médicos si había sido un chico malo. Hasta el momento, solo tenían comentarios positivos sobre su deseo de volver a correr y hacer ejercicio. De hecho, estaban bastante contentos de que estuviera haciendo las dos cosas que los médicos siempre les dicen a sus pacientes: comer bien y hacer más ejercicio. Su madre se había asegurado de que tuviera una dieta sana y él había cuidado el ejercicio hasta el punto de que los comentarios en la última visita habían sido para aconsejarle que no se esforzara demasiado. Sin embargo, no los culpó. Estaban tratando de jugar a lo seguro y asegurarse de que el avance en su condición mental llegara para quedarse. Todavía no sabían nada sobre el extraño episodio con el fantasma de su antiguo yo, y eso probablemente era lo mejor. Sin embargo, no saber por qué mejoró de repente significaba que manejarían su recuperación de manera muy conservadora. Al menos no lo obligaban a quedarse en el hospital y a sus amigos se les permitía visitarlo en su casa. Y, gracias al padre de Coco, pudo mantenerse al día con la mayoría de sus clases universitarias en línea. Pensar en sus amigos y en sus clases le hizo recordar algo que le hizo sonreír. En 2 días, sus amigos llegarían a su casa, aparentemente para una sesión de estudio. Estaba deseando que llegara ese momento. Volver a verlos a todos sería maravilloso. Volver a ver a Coco sería fantástico. No había pasado un día sin que él hablara con ella por teléfono o intercambiara al menos una docena de mensajes, pero esto es esto y aquello es aquello. Tenerla aquí, donde podía verla, oler los aromas a jazmín y miel de su cabello, y sentir el tacto de su maravillosa suavidad cuando lo abrazaba o se inclinaba hacia él cuando caminaban o se sentaban juntos. Eso era lo que esperaba más que cualquier otra cosa. Últimamente, algunas dudas preocupantes habían estado apareciendo en algunos de sus mensajes de texto, así que prometió que usaría al menos parte de este fin de semana para calmar sus miedos. Pronto. Solo 2 días más, Coco. Te sostendré en mis brazos de nuevo y cualquier duda que tengas se irá volando. Lo sabrás. Me aseguraré de que sepas que lo recuerdo todo y no me arrepiento de nada. Cuando sepas cuánto te amo, te sentirás a salvo de nuevo. Solo. Solo 2 días más. Viernes por la noche, 24 de enero. Estación de tren, Shizuoka. Coco salió del relativamente cálido vagón del tren y se adentró en el frío glacial del andén abierto. No había sido tan malo cuando cambió de tren del Shinkansen al tren regional, pero eso fue en una terminal cubierta. Ese andén rural tenía un techo sencillo para proteger a la gente de la lluvia, pero no había nada que mantuviera alejado el viento frío. «¡Oh, Coco-chan!», gritó la Oxan de Banri mientras se acercaba a la chica elegantemente vestida con la maleta con ruedas, «debes estar helada». Afortunadamente para Coco, su sentido de la moda le permitía usar una chaqueta, pero no le protegía las piernas. La falda corta y las medias no eran suficiente protección contra el viento frío y húmedo a esa hora de la noche. «Lo soy», chilló Coco mientras sentía que su cuerpo comenzaba a temblar sin control. Banri dijo que el clima había sido agradable recientemente. «Es agradable cuando sale el sol». Okasan tomó la mano de Coco y la apresuró hacia el estacionamiento, donde esperaba el calor que su auto le proporcionaría. «El sol todavía estaba alto cuando salí de Tokio», dijo Coco entre dientes. «No pensé que me llevaría tanto tiempo llegar aquí». «Está bien», prometió Okasan. «Te llevaré a la casa y te acurrucaré junto a Banri bajo un agradable y cálido kotatsu en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué te parece?» «Suena genial, pero ¿qué pasa con los demás?», preguntó Coco entre dientes mientras el auto arrancaba y Oxan comenzaba a alejarse del estacionamiento de la pequeña estación de tren. «Los demás no llegarán hasta mañana por la mañana», dijo Oxan y sonrió. «Eres el único al que le pedí que viniera esta noche». «¿Eh?» Coco miró a la amable madre mientras sostenía sus dedos congelados frente al respiradero que le expulsaba aire caliente. ¿Por qué solo yo?» «Porque, querida mía», dijo Oxan con una sonrisa maliciosa, «Banri ha estado muy solo últimamente y necesitas practicar más los abrazos». «Ah». Coco se sonrojó, pero aceptó el juicio de la mujer mayor. «Si tú lo dices, Oxan». Episodio 6 Medidor de pasión. Sábado por la mañana, 2 al 5 de enero. Línea principal de tren de Tokio, Shizuoka. El tren de rayas verdes y naranjas era mucho más pequeño que el tren bala Shinkansen que los había llevado desde Tokio hasta la estación de Shizuoka. El tren más pequeño los llevaría el resto del camino hasta la parada más cercana a la casa de Banri. No tan rápido como el tren bala, pero aún así bastante rápido para las viejas vías por las que viajaba, el pequeño tren pasaría por debajo del monte Mangano y Takakusayama antes de emerger a la luz del sol de nuevo en las ciudades conectadas de Yaizu junto al mar, Fujieda en la ladera y, finalmente, Shimada junto al río. El tren estaba bastante vacío para ser un sábado por la mañana. Por otra parte, enero tampoco era conocido por ser una gran temporada turística para la zona. Las playas estaban todas vacías, las hojas habían cambiado de color hacía mucho tiempo y pasaría un tiempo antes de que aparecieran los cerezos en flor. En las elevaciones más altas sobre Fujida y Shimada, había onsens y lugares para esquiar, pero no irían tan lejos. No en este viaje. El padre de Banri estaba esperando en el andén cuando el tren se detuvo y dejó a los jóvenes visitantes. Parecían tan variados como era posible. La pequeña Oka-chan parecía agotada por el viaje y se apoyaba pesadamente en dos Dekun, que parecía como si el tren se hubiera estado balanceando demasiado. Su rostro estaba casi tan verde como la vieja chaqueta estilo militar que llevaba puesta. Mitsuo, con su ropa de invierno elegante y sensata, se veía bien. Tal vez incluso más que bien. Parecía emocionado como un estudiante de primaria en su primera excursión escolar. Pero Linda, que estaba de pie junto a él, parecía que iba a correr a un escondite a la primera oportunidad. Asustado como un pequeño animal rodeado de lobos. El padre de Banri se rió entre dientes. Linda lucía exactamente como su esposa había dicho que luciría. Y era muy raro verla así. La chica normalmente exuberante y malcriada parecía estar a punto de volverse hosca y la apariencia era doblemente evidente ya que estaba parada al lado de un joven tan apuesto que realmente lucía exuberante. Ella estará en silencio durante todo el viaje de regreso, pero de repente recordará algo e inventará una excusa para salir corriendo a su casa. Si eso sucede, no la volveremos a ver hasta que sea hora de que los niños regresen a Tokio. Además de entristecer a Banri, también podría dañar su relación con su joven novio. Así que esto es lo que quiero que hagas. El padre de Banri confiaba en la intuición de su esposa cuando se trataba de averiguar lo que pasaba por la mente de una chica. Ella rara vez se equivocaba y tenía una comprensión hábil de las emociones de las mujeres y todo lo relacionado con el amor. Temas con los que siempre había tenido problemas. En comparación, la agricultura era infinitamente más fácil de entender. Otsan, gracias por reunirte con nosotros aquí en el frío, le dijo Linda cortésmente al padre de Banri. Otsan. Mitsuo jadeó. Linda, ¿es este tu padre? No, dijo el anciano. La pequeña Linda pasó tanto tiempo creciendo en mi casa que recién comencé a pensar en ella como en una hija. Soy Tada Itoshi, el padre de Banri. Ah, Tada-san. Dijo Mitsuo con una sonrisa radiante. Tu hijo ha sido un muy buen amigo para todos nosotros. Es un placer conocerte. Debes ser Mitsuo-kun, el anciano miró detenidamente al chico rubio, Banri habla muy bien de ti. Aunque pensé que tal vez todavía estaba loco. Estaba seguro de que debía ser un idiota. ¿Eh? El buen humor de Mitsuo se detuvo de golpe y se preguntó qué había hecho para molestar al padre de Banri. Otsan. Linda miró al anciano con curiosidad. No era propio de él salir a insultar a alguien de esa manera, aunque era conocido por hablar con franqueza y no molestarse en endulzar las cosas. Coco es una chica muy agradable. Cuando me enteré de que la dejaste de lado. Su actitud cambió de repente cuando volvió a mirar a Linda y les dijo, pero luego descubrí que estabas enamorado de Linda y creo que puedo entenderlo. Puede ser terca y un poco malcriada, pero Linda es una chica excelente, si alguna vez hubo alguna, oye. Le dijo Linda al anciano. Siento exactamente lo mismo, concordó Mitsuo con el padre de Banri. Hola. Linda se volvió hacia Mitsuo pero él ya la había envuelto en un abrazo. Urr. Gruñó Linda mientras se liberaba de su agarre, lo encaró y le dijo, no soy una mocosa, ¿en serio? Mitsuo levantó una ceja y luchó con fuerza para no reírse al verla allí parada y luciendo tan malcriada. No soy una mocosa. Gritó Linda con los puños apretados y el rostro enfurruñado. Hacer clic. ¿Qué? Linda se giró y vio a Oka-chan sosteniendo una cámara y a 2D-kun sosteniendo la cámara y grabando la escena. Linda, atónita, preguntó que, ¿qué estás haciendo? Normalmente no te vemos actuando de forma malcriada, por eso necesitamos grabar esto, dijo 2D-kun. Para la posteridad. Añadió Oka-chan, y tal vez para mi próxima película, oh, no, no lo hagas. Linda se abalanzó para agarrar las cámaras, pero Mitsuo la atrapó y la tiró hacia atrás. Si la mujer tiene razón, intentará viajar en el asiento delantero para poder distanciarse de los demás y poder escapar más fácilmente hacia su casa, pensó el anciano mientras observaba las payasadas de la chica de cabello castaño. Arrug. Gruñó Linda mientras se alejaba de Mitsuo nuevamente y bajaba las escaleras con paso firme hacia el estacionamiento y la familiar camioneta Tada. Abrió de golpe la puerta del pasajero delantero y se sorprendió al ver que estaba repleta de comestibles. ¿Qué? Puse las compras allí arriba para que los niños pudieran poner todo su equipaje atrás, explicó. Oh, Linda supuso que eso tenía sentido, pero iba a obstaculizar sus planes. Después de que todas sus cosas fueron cargadas en la parte trasera de la camioneta y ella estaba sentada al lado de Mitsuo, Linda finalmente comenzó a calmarse un poco. A pesar de que estaba sentada al lado de Mitsuo, todavía estaba cerca de la puerta, así que decidió que después de que Otsan hiciera el desvío hacia su casa, haría una pausa para. Él no se dio la vuelta. Entonces, ¿aquí es donde creciste? Le preguntó Oka-chan a Linda. Se ve lindo y tranquilo por aquí, espera. Linda sintió un pánico creciente. Otsan, ¿haremos algún recado antes de llegar a tu casa? Te perdiste tu turno. Llegaremos pronto, dijo el anciano con voz pausada. Primero iremos a tu casa. Tu madre y tu hermano querían conocer a tus amigos y griega, a tu joven. ¿Qué? Linda casi se quita el cinturón de seguridad, pero... Mitsuo podría no estar listo para conocerlos todavía. No, estoy bien, dijo Mitsuo con confianza. Lo espero con ansias. Bueno, Oka-chan ha estado enferma últimamente y está cansada. Deberíamos ir a tu casa donde ella pueda recostarse cómodamente. Linda intentó persuadir al anciano para que diera la vuelta nuevamente. Estoy bien ahora, Linda Senpai, pero gracias por pensar en mí. Oka-chan sonrió. Pero. La ansiedad de Linda estaba llegando a su punto máximo cuando la voz de Oka-chan se volvió ronca e interrumpió su tartamudeo en pánico. Linda, gruñó, sí, Oka-chan. Gimió Linda. Es suficiente, dijo tan bajo que dos de Kumi y Oka-chan en el asiento trasero se preguntaron si realmente lo habían escuchado. Sí, Oka-chan. Linda estaba al borde de las lágrimas. De niña, por lo general había sido una buena chica, pero hubo algunas ocasiones en las que Oka-chan corrigió su comportamiento. Una vez, cuando era niña, le dio una nalgada en el trasero desnudo. Desde que se convirtió en adolescente, solo había tenido que usar unas pocas palabras para hacerle saber que se estaba comportando de manera inaceptable. El tono de voz y las palabras eran todo lo que se necesitaba y Linda sentía el peso de su desagrado asfixiándola. Oka-chan había sido más que el padre de un amigo para ella. Había sido la única figura paterna confiable en su vida y no le gustaba decepcionarlo. Ya no quería huir más. Ahora quería acurrucarse en un lugar oscuro y llorar un buen rato. Todos llegaron al apartamento de su madre. Banri, su madre y Coco ya estaban allí. La madre y el hermano de Linda también estaban allí, por supuesto. Debido a su inquietud, Linda se movió como un zombi cuando sus amigos salieron del auto. Como si estuviera viendo un desastre que se desarrollaba lentamente, observó cómo cada paso los acercaba a todos al pequeño y viejo apartamento. Coco apareció de inmediato para ayudar a Oka-chan a bajar del coche y subir los estrechos y viejos escalones. Su excesivamente alegre actitud servicial era tan evidentemente una estratagema para quedar bien delante de Banri y sus padres que hizo reír a casi todo el mundo. Coco hizo pucheros, pero Oka-chan no se rió de ella. Tanto si el afecto de Coco era solo una estratagema como si era real, Oka-chan lo aceptaría. Su amistad había comenzado con un comienzo bastante terrible, pero recientemente habían estado en mejores términos. Oka-chan siempre había tenido la sensación de que acabarían siendo las mejores amigas. Dos de Kun y Mitsuo ayudaron a Oka-chan a traer las compras. Las dos mamás tomaron las compras y rápidamente prepararon algunas guarniciones para el abundante guiso que habían preparado. Y entonces ocurrió lo más sorprendente. Antes de que Linda se diera cuenta de lo que estaba pasando, los 10 estaban sentados juntos alrededor del kotatsu en la pequeña sala de estar. Y todos se lo pasaron bien. En el pequeño apartamento de su madre. Con el baño de estilo antiguo y el inodoro japonés antiguo. Soy una idiota. Linda se dio cuenta de la profundidad de su estupidez mientras miraba a los felices amigos y familiares que estaban alrededor de la habitación. Casi había arruinado su fin de semana debido a su orgullo. Porque no quería sentirse avergonzada por tener un hogar tan simple. Al mirar a todos a su alrededor, captó la mirada de Oka-chan y le dijo lo siento. Oka-chan no dijo nada, pero asintió brevemente y sonrió levemente. La leve sonrisa le dijo todo a Linda. Su propia sonrisa llegó un momento después, sabiendo que él ya no estaba enojado con ella y que había sido perdonada. Mitsuo sintió que Linda se acercaba mientras él conversaba con su hermano gigante. Algo había sucedido sin que él se diera cuenta. El espacio entre ellos se había evaporado y ahora podía sentir el calor reconfortante de su cuerpo y de su corazón como si finalmente se hubiera dejado de lado toda restricción. Había sido tan repentino y tan completo que comenzó a dudar de sus propias percepciones. Hasta que vio la expresión en el rostro de su hermano. El grandullón parecía estar a punto de llorar de felicidad. Una mano cálida y delicada cubrió su mano izquierda y se giró para ver a la madre de Linda con una expresión similar. Por favor, cuida de mi hija, dijo en voz baja. Siempre Mitsuo prometió responder. Sábado por la tarde, 2 al 5 de enero. Residencia Tada, Shizuoka. El dormitorio de Banri no era demasiado pequeño para invitar a sus amigos, pero tampoco era demasiado pequeño para el espacio que necesitarían para todos sus materiales de estudio. En cambio, los amigos estudiantes universitarios se reunieron alrededor del kotatsu en la sala de estar de la casa de los Tada. En ese momento, solo 4 de ellos estaban inclinados sobre los libros y trabajando en los detalles de una tarea de investigación. Oye, Mitsuo, ¿cuándo se volvieron tan cercanas Coco y Oka-chan? Preguntó Banri en voz baja mientras miraba hacia el sofá donde se encontraban las dos amigas desaparecidas. Oka-chan se había cansado y estaban cubriendo un tema que Coco no estaba abordando, por lo que la alta rubia cobriza estaba relajada en el sofá con la cabeza de la pequeña Oka-chan descansando en su regazo. La madre de Banri había arrojado una manta cómoda sobre la niña que dormía pacíficamente mientras Coco leía un libro y pasaba los dedos distraídamente por el cabello de Oka-chan como si estuviera acariciando a un gato ronroneante en su regazo. No estoy seguro. Mitsuo sonaba tan confundido como Banri, al principio pensé que se estaba obligando a ser amable solo para ganar puntos contigo. En realidad, se aventuró dos de Kun, Coco-chan ha estado visitando nuestra casa por un tiempo. No solo ve a Oka-chan cuando viene. Ella habla con mi madre e incluso conmigo a veces. Pero es a Oka-chan a quien viene a ver. Vaya, Mitsuo parecía genuinamente impresionado con su amigo de la infancia, nunca pensé que vería esto. ¿Qué? Preguntó Sato mientras los tres chicos y Linda continuaban mirando a Coco y Oka-chan donde estaban cómodamente sentados en el sofá. En todo el tiempo que la conozco, nunca he sabido que tuviera una verdadera amiga, dijo Mitsuo en voz baja. Compañeras de clase y conocidas, claro, pero Oka-chan puede ser su primera amiga. Oye, ¿y yo qué? Preguntó Linda haciendo un puchero. Yo también soy una chica, ya lo sabes. Quizás pienses en ella como una amiga, pero estoy bastante seguro de que ella todavía piensa en ti más como un senpai, dijo Sato sin girarse para mirar a Linda. Probablemente ella todavía piensa en ti como un rival también. Al menos un poco, añadió Banri. ¿Rival? Graznó Linda. Eras amiga de la infancia del chico del que ahora está enamorada, y estás comprometida con el chico del que solía estar enamorada. Así que, sí, razonó Mitsuo. Espera. ¿Comprometidos? Banri miró boquiabierto a Mitsuo y Linda. Después de echar un vistazo rápido a la mano de Linda, agregó. No veo ningún anillo. Sí, mi familia tiene una tradición interesante en torno a eso, comenzó a explicar Mitsuo, pero Linda le apretó la pierna debajo del kotatsu para detenerlo. No es un problema, ¿verdad? Le preguntó Linda a Banri. Mitsuo comprendió al instante la preocupación de Linda. Soy tan idiota. No se supone que hagamos nada que le genere estrés mental a Banri y mencioné mi compromiso con su amiga de la infancia. Con la chica de la que solía estar enamorado. Vaca. Vaca. Vaca. No, no hay problema. Espera. Estabas posponiendo decírmelo por mí. Banri estaba empezando a sonar molesto, pero sus palabras y su enojo fueron interrumpidos por Coco hablando suavemente desde el sofá. Sí, Coco cerró el libro que estaba leyendo, pero no antes de guardar el lugar. En realidad, insistí. El acuerdo con mi padre que te permite continuar con tus clases desde tu casa no fue sin condiciones. ¿Qué? Banri se quedó atónito ante la convicción en la voz de Coco. Tenemos prohibido hablar de cualquier tema que pueda causarte estrés mental hasta que tus médicos lo autoricen. Quiero que estés sana y que vuelvas a la escuela conmigo en abril, así que ninguno de nosotros va a hacer nada que ponga en peligro ese objetivo. ¿De verdad crees que soy esa semana? Banri miró a su alrededor y vio a sus amigos reunidos. Supongo que no puedo culparlos, considerando que me olvidé de todos ellos por un tiempo cuando regresó el viejo Banri. No es eso en absoluto, dijo Mitsuo con una sonrisa reconfortante, creemos completamente en ti, Banri. Pero el doctor e incluso el padre de Coco no saben sobre el fantasma, ¿verdad? Coco negó con la cabeza para afirmar que su padre no sabía nada de los acontecimientos que sucedieron aquel milagroso día en el puente H-Ray. Cuando llegue el momento de tu evaluación psiquiátrica, es posible que también nos hagan preguntas. No estamos tratando de ocultarte ningún secreto y no creemos que seas débil. Es solo que... Si preguntan sobre nuestras conversaciones contigo, podremos decirles honestamente que cumplimos con el trato. Entonces, si el padre de Coco tiene razón, finalmente te dejarán volver a la escuela. Para estar con tus amigos nuevamente, estar conmigo otra vez. Añadió Coco en un susurro fuerte. Todos podían darse cuenta de que ahora tenía muchas ganas de gritarle a Banri, pero su deseo de dejar dormir a Oka-chan la estaba frenando. ¿No es eso lo más importante, Banri? Dos de Kun le preguntó al amigo sentado a su lado en el kotatsu. Sí, supongo que sí. Banri respiró profundamente y les sonrió a sus amigos. Debo decir que no puedo esperar a que esto termine. No es tan malo como estar encerrado en un hospital, pero tampoco es tan bueno como estar de nuevo con ustedes. No tardará mucho, ofreció 2D-kun. Sí, aguanta un poco, aplaudió Mitsuo. Está bien, está bien. Banri desestimó su desbordante afecto y preguntó. Bueno, ya que ya lo contaste. Cuéntame sobre esta interesante tradición de la familia Yanagisawa. Bueno. Desde hace mucho tiempo se acepta que los hombres de mi familia tienen un gusto horrible en joyas, admitió Mitsuo con un dejo de vergüenza. Bueno, algunos de sus primos y tías irán de compras conmigo el martes, después de que termine mi última clase. Linda se sonrojó cuando le dijo vamos a mirar anillos y griega, vestidos. ¿Vestidos? Preguntó 2D-kun, ¿no kimonos? No, probablemente haremos una boda al estilo occidental, preguntó Mitsuo, ¿por qué lo preguntas? Pensé que para una familia tan antigua como la tuya, que tiene sus propias tradiciones, bueno, supuse que celebrarías una boda tradicional japonesa. Sato se rascó la cabeza mientras terminaba de explicar. Sonaba tonto ahora que lo decía en voz alta. Supongo que sería una suposición válida, pero no. Las últimas bodas familiares a las que he asistido eran todas de estilo occidental, dijo Mitsuo pensativo. ¿Es eso lo que quiere Linda Senpai? Preguntó 2D-kun. ¿Eh? La cara de Linda ya se estaba sonrojando porque su inminente boda era el tema de conversación. En verdad, fuera cual fuera el estilo de la boda, ella solo quería que terminara para poder volver a una vida más normal. Claro, ella sería su esposa y viviría en la casa de la familia Yanagisawa cerca de la universidad, pero podría volver a concentrarse en estudiar y lograr sus metas. Y ayudar a Mitsuo a lograr las suyas también. Esa era la vida que esperaba con ansias. ¿Linda? Preguntó Banri a su amiga, que de repente se quedó en silencio. De cualquier manera está bien. Solo espero con ansias lo que venga después de la boda, suspiró Linda. ¿La luna de miel? Oka-chan sorprendió a todos doblemente con su pregunta. Primero, se quedaron atónitos de que estuviera despierta. Luego, el impacto de su pregunta los golpeó y se volvieron hacia Linda, que estaba muy sonrojada. No es eso. No es eso lo que quise decir. Linda intentó dar marcha atrás. Oh, Linda Senpai. ¡Qué niña traviesa! Se burló Coco. No. No me has entendido. Ah. La vergüenza de Linda empeoró cuando notó que la madre de Banri estaba detrás del sofá en el que estaba sentada Coco. Llevaba una bandeja con algunos refrescos y Linda palideció al pensar en lo que podría haber oído. Coco-chan, ¿estás diciendo que mi hijo no te inspira a pensar en cosas lascivas y sensuales? Preguntó la madre de Banri mientras llevaba la bandeja al kotatsu. ¿Eh? Coco casi saltó del sofá cuando escuchó la voz de Oksan detrás de ella. Quizás deberían ser solo amigos si no hay nada en él que despierte tu pasión. Okasan hábilmente le mostró a Coco el lado receptor de ese tipo de burlas. No. Quiero decir que sí. Lo hace. Pienso en él todo el tiempo. Coco no tuvo tiempo de pensar en lo que acababa de decir cuando Okasan respondió. ¿Como amigo? Preguntó la madre de Banri arqueando una ceja. Sí, pero más que eso. Quiero. Ahora Coco miró a Banri cuando dijo, quiero ir a París contigo tanto. ¿París? Preguntó Oksan. Ella siempre quiso que su primera vez fuera en París, explicó Mitsuo. ¿Ah, sí? Preguntó entonces el sonriente Oksan, ¿entonces quieres llevar a mi hijo a París para que empiece a trabajar en mis nietos? Sí. Espera. ¿Qué? Coco se quedó boquiabierta. Había dicho. ¿Nietos? Coco miró a Banri, pero él solo estaba sonriendo. Banri estaba acostumbrado a las payasadas de su madre y la dejaba divertirse con Coco. Sabía que no presionaría demasiado. Ciertamente era capaz de hacerlo. Había visto a su madre destrozar a alguien por completo con nada más que palabras muchas veces en su juventud. Alguien que se mostraba altivo y respetuoso era su objetivo habitual. Pero Coco solo se había estado divirtiendo un poco con Linda, y él ya sabía que su novia y su madre se llevaban bastante bien y se preocupaban mucho la una por la otra. Su madre no estaba decidida a destruir a Coco, solo la derribaría por sus bromas despiadadas al darle a Coco una muestra de su propia medicina. Coco se había buscado este pequeño ataque de burlas cuando comenzó a meterse con Linda. Incluso si Linda se casaba con otro chico, prácticamente había crecido en esta casa y no era raro que su madre pensara en ella como una hija. Coco-chan o Ka-chan se había dado la vuelta y estaba boca arriba con la cabeza todavía apoyada en el regazo de Coco, y ahora miraba hacia arriba, a sus mejillas sonrojadas. Extendió la mano y tocó un lado de la cara de Coco mientras le decía a su amiga. «Espero que tengas muchos hijos. Creo que serás una madre maravillosa». «¿Qué?» Coco pensó que la estaban tomando el pelo otra vez hasta que vio la honestidad en la expresión de Oka-chan. Sabía que en realidad solo habían pensado en ella como algo bonito y ornamental, durante la mayor parte de su vida. Coco estaba bastante segura de que incluso su propio padre pensaba que era demasiado frágil y voluble para soportar la responsabilidad y los rigores de la maternidad. Pero Oka-chan no veía a Coco de esa manera. Ella veía mucho más en la rubia pelirroja y luchadora de lo que otros veían. Con toda la energía, pasión y concentración que Coco podía aportar, Oka-chan creía que tenía lo necesario para ser una madre excelente. Oka-chan estaba a punto de decir más, pero de repente la levantaron del sofá y la abrazaron con fuerza. Oka-chan. Gimió Coco mientras envolvía con sus brazos a su pequeña amiga y la encerraba en un fuerte abrazo. Domingo por la tarde, 2 al 6 de enero. Residencia Yanagisawa. El coche llevó a Mitsuo y Linda a la casa donde ahora vivían juntos. Bueno, ambos vivían bajo el mismo techo y técnicamente su dormitorio se conectaba con el de ella, pero esa puerta aún no estaba desbloqueada. Había sido un símbolo de la distancia que aún permanecía entre ellos y ahora había desaparecido. Linda se quedó boquiabierta al ver su habitación. Las amplias puertas dobles que conectaban sus habitaciones no solo estaban abiertas, sino que habían desaparecido. La segunda sorpresa de Linda fue la habitación en sí. La cama había desaparecido y la habían reorganizado como sala de estar para el dormitorio de Mitsuo. Estaba a punto de preguntar qué estaba pasando cuando escuchó la voz enojada de Mitsuo. «Onee-chan. ¿Qué significa esto?» le preguntó Mitsuo a la criada de cabello corto y negro. «Maestro, usted prometió llamarme Iku», respondió la mujer vestida de sirvienta. «No importa. ¿Qué le hiciste al dormitorio de Linda?» Mitsuo se enfureció. «No se pudo evitar, maestro». Iku miró al suelo y le contó lo que había sucedido. «Tu tía y tu prima estaban de visita cuando llamaste para decirme que la distancia entre tú y Linda-sama finalmente había desaparecido y que eras el más feliz de tu vida. ¿Escucharon? ¿Escucharon eso?» Mitsuo palideció. Linda había pasado por la abertura donde solían estar las puertas. Mitsuo no se dio cuenta de que Linda estaba parada justo detrás de él y continuó con su diatriba. «Sí, maestro», les transmitió Iku. Entonces ella exigió ver sus habitaciones y parecía molesta porque mantenían habitaciones separadas. «Oh, no», Mitsuo lo vio venir. Ella decidió que si ya no existía ninguna distancia y tú eras tan feliz, entonces esta última barrera a tu felicidad debía ser eliminada, informó Iku. «Arg. ¿No hay fin para la intromisión de mi familia en mi vida?» gritó Mitsuo. «¿La idea de dormir en la misma cama con Linda-sama te ofende tanto?» preguntó Iku. Podía ver la reacción en el rostro de Linda y sabía que sus propias palabras habían puesto voz a la preocupación que Linda sentía. «No, por supuesto que no. Saber que ha estado durmiendo en la habitación de al lado ha sido una tortura para mí. No he querido nada más que tenerla en mis brazos y sentirla a mi lado cuando dormimos», gruñó Mitsuo. «¿Pero qué pensará Linda? Probablemente se indignará porque algo así se haya hecho sin su aprobación. Sin su consentimiento. Si vamos a casarnos, tendrá que saber que su opinión cuenta para algo. Quiero que sepa que no soy el tipo de hombre que la obligará a hacer algo. Y tampoco dejaré que la familia la intimide a hacer algo. Quiero que sepa que... ¿qué? Solo quiero que sea feliz. Maestro, perdóneme por decirlo, pero creo que lo acaba de hacer». Iku hizo una reverencia y salió del dormitorio. «¿Eh?» Mitsuo se quedó boquiabierto cuando sintió los brazos de Linda a su alrededor y el calor de su cuerpo presionándolo desde atrás. «¿De verdad?» Incluso aunque él no pudiera ver su rostro sonrojado y avergonzado, le resultó difícil hacer la pregunta. «¿De verdad quieres abrazarme mientras nos vamos a dormir? ¿Cuánto tiempo estuviste allí?» Mitsuo palideció. «Desde cuando la llamaste Onee-chan». Lisa sonrió. «Entonces desde el principio». Mitsuo sabía que eso también significaba que su confiable sirvienta también había sabido que Linda estaba allí todo el tiempo y no se lo había dicho. «No me lo había dicho a mí, carajo. Incluso aprovechó la oportunidad para hacerme decir, Sí, linda. Quiero irme a dormir contigo en mis brazos y quiero despertarte a mi lado también. Lo deseo tanto que sueño con ello todas las noches. Pero me contengo, arruiné algo una vez antes por actuar demasiado rápido y no quiero que nada arruine mi futuro contigo. Mitsuo, linda, respiró profundamente antes de decirle algo que había estado pensando por un tiempo. Creo que es bueno que hayas aprendido de tu experiencia, pero tal vez sea hora de que sigas adelante ahora, seguir adelante. Mitsuo se dio la vuelta y agarró a Linda por los hombros. Con gran preocupación, preguntó. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres romper conmigo? No, idiota. Linda le dio una palmada en la coronilla. Te digo que dejaste que ese acontecimiento te asustara demasiado. A veces parece que te asustas tanto que no actúas por lo que pasó esa noche. O nunca se le ocurrió a Mitsuo que tal vez estuviera exagerando un poco con su cautela, pero en ese momento todavía sentía un gran alivio al saber que Linda no estaba sugiriendo que rompieran. Entonces, no odio la idea de que durmamos en la misma cama, se aventuró Linda. No es así. El corazón de Mitsuo se llenó de emoción. Pero llevaré pijama. Añadió rápidamente Linda. Yo también lo haré, Mitsuo intentó sonar tranquilizador. Y será mejor que tengas cuidado con dónde pones las manos, advirtió Linda. Sí, Linda. Mitsuo empezaba a preguntarse qué clase de criatura creía Linda que era él. Por otra parte, estaba dando un paso enorme en términos de coraje, confianza y su relación. Puedo ser un perfecto caballero durante el tiempo que sea necesario para que confíes completamente en mí, Linda yacía en la cama grande y cómoda. Los fuertes brazos de Mitsuo la rodeaban y podía sentir el calor de su cuerpo a través de la tela de sus pijamas. Ella estaba de espaldas a él y estaba acurrucada contra su cuerpo. Una mano descansaba sobre su cadera y la otra sostenía suavemente sus manos. Pero ninguna de las dos manos hacía ningún movimiento ilícito. De hecho, Mitsuo estaba siendo un perfecto caballero. Linda estaba aburrida. No podía dormir y sentía que había algo a su alcance que quería. Algo que necesitaba. Pero no lograba entenderlo. Y además, estaba preocupada. Mitsuo-kun, ¿estás despierto? Preguntó Linda en voz baja. Sí, Linda. De hecho, estaba muy ocupado intentando comparar mentalmente los principios matemáticos de las prácticas contables habituales con los métodos algebraicos. Cualquier cosa que le ayudara a mantener bajo control su lujuria y sus reacciones más bajas. Hasta ahora estaba funcionando, pero si no tenía cuidado. ¿Recuerdas las cosas que la madre de Banri le dijo a Coco ayer? Preguntó Linda. ¿Cuando ella te defendía de las burlas? Sí, lo recuerdo, respondió Mitsuo. ¿Qué quieres decir con defenderme? Preguntó Linda. Estás bromeando, ¿verdad? Mitsuo casi se rió, tan pronto como Coco comenzó a molestarte, ella aparece y ataca a Coco con el mismo ataque que había estado usando contigo. Claro, se detuvo antes de destruir por completo a Coco, pero todos pudimos ver un caso clásico de la mamá osa defendiendo a su cachorro del depredador. ¿Su cachorro? Murmuró Linda. Abrió los ojos de par en par cuando comprendió por completo el significado. Esa mujer te considera su hija. ¿Lo sabías, no? Mitsuo sintió que Linda se ponía rígida en sus brazos, ¿no lo sabías? Yo nunca lo supe, susurró Linda, ¿crees que la decepcioné al no aceptar la confesión de Banri? No creo que ella supiera nada de la confesión, pero no. Mitsuo pensó en la mejor manera de decirlo. Mi impresión fue que ella pensaba que eras el hermano de Banri. El hecho de que ustedes dos salieran juntos podría haberle parecido extraño. ¿Estás segura? Linda se dio la vuelta y miró a Mitsuo a los ojos. Parecía seguro y su perspicacia ciertamente respondió a muchas preguntas que ella nunca se había permitido hacer antes. No, como dije, es mi impresión, ofreció Mitsuo. Si quieres, podemos volver a Shizuoka en algún momento y discutirlo con ella. No. Linda sabía que él no podía verla sonrojarse, pero de todos modos escondió su rostro en su pecho. Está bien, entonces. Mitsuo volvió a repasar la conversación y se dio cuenta de que había desviado sin querer lo que ella estaba tratando de decir. Parece que te desvié del tema. ¿De qué querías hablar? Un, respondió Linda desde donde aún tenía su cara en el pecho de él. Pensó en usar un. No importa, pero aún así la molestaba después de todo, ¿no te inspiró a pensar en cosas lascivas y sensuales? ¿Qué? Mitsuo se quedó boquiabierto. Fue algo que dijo la madre de Banri. Sé que no soy tan hermosa como Coco ni tan linda como Oka-chan. Linda recordó la conversación y le dijo a Mitsuo que era lo que la molestaba parafraseando a la madre de Banri. Quizás deberíamos ser solo amigos si no hay nada en mí que despierte tu pasión. Ja, ja, ja, ja. Mitsuo se rió en voz alta. ¿Por qué te ríes de mí? Linda parecía abatida. Aquí. Mitsuo agarró el brazo de Linda por la muñeca y puso su mano entre sus piernas hasta que pudo sentir su mano tocándolo en su lugar más íntimo. ¿Sabes qué es eso? Ya he tenido una clase de salud antes. Linda gritó e intentó apartar su mano, pero el agarre de Mitsuo era demasiado fuerte. Olvídate de lo que aprendiste en la clase de salud. Mitsuo miró a Linda a los ojos y le dijo: ese es un instrumento sumamente preciso y bastante delicado conocido como medidor de pasión. ¿Sabes lo que te está diciendo el medidor de pasión ahora? Bien. Linda sintió que ya había tenido suficiente de esa broma vergonzosa, incluso si había sido eficaz para convencerla de que ella lo inspiraba a la lujuria y la pasión. Me está diciendo que ahora eres completamente apasionado. Te equivocas. Mitsuo se inclinó y besó a Linda en los labios. Hace un momento solo indicaba un 20% de pasión. A esta altura, podría llegar al 25%. ¿25%? Preguntó Linda, boquiabierta, mientras sujetaba el instrumento con más firmeza para obtener una mejor lectura. Pero si ya es enorme. Linda-chan, me he estado conteniendo comparando la contabilidad con el álgebra y ordenando cronológicamente los acontecimientos históricos importantes en mi mente. Mitsuo dejó de hablar por un momento para gemir por la forma en que Linda todavía lo sostenía. Si me besas ahora, todas mis defensas se derrumbarán y la pasión se desatará, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Linda lo pensó solo por un momento antes de darle un último apretón al medidor de pasión y besarlo profundamente en los labios. Al otro lado de la casa, en el cuarto de servicio, Iku escuchó a alguien gritar fuerte y prolongado. Ella estaba familiarizada con ese tipo de grito y sabía que no era de miedo ni de dolor. Con una sonrisa en los labios, comprobó que su hija todavía estuviera dormida. Luego, bajó la cabeza hacia la almohada y pronto siguió a la niña que estaba a su lado de regreso al país de los sueños.